Ankaria Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sarbañola Radio. Esto luego lo cortan, ¿no? No, hombre, no, ¿por qué? Se ha molado. Sí. Muy buenas noches, está guapo, hombre. Hola, chats. Hola. Hola, Edu. Hola. Tenemos a Javi Cuna en cabina. Buenas noches. Tenemos al Chocobo. Tenemos al perro. Hola. ¿Qué pasa, perro? Bien. Estás un poco triste. Muy triste. Qué gracioso el perro, míralo. En fin, y aquí Tony García, Tony Chan. Que es un hombre nuevo, amigos. Un hombre nuevo. Porque ya puede pilotar un automóvil. Un aplauso. Ya está, felicidades. Está. Tampoco es tanto. Porque después ya veréis lo que tengo montado por lo del coche. En fin, gente. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un debatito especial pre-E3. Que empieza esta noche con la conferencia de Microsoft. Que estaremos allí al pie del cañón para verla. O al menos yo, no sé vosotros. Yo tengo que levantar a la hora que empieza. Ay, yo estaré viéndola. ¿Y tú, Chache? Yo estaré durmiendo. ¿Y Javi Kun? No, clarísimo. Durmiendo también. Debatito pre-E3, porque la semana que viene es nuestro último programa. Sí. Y entonces será E3. Exactamente. Patrocinadores: sectorn.net, fantasymundo.com, ojotagames.com, nkplayers.com, xboxers360.net, arcadiafighters.com y hardgame2.com. Recordadme que tengo que hablar sobre el campeonato de xboxers360.net sobre Gears of War, que después hablaremos un poquito de... Y en el retroanálisis, si nos da tiempo. Si nos da tiempo, Ghouls and Ghosts, de y Mega Drive. En la postdata tenemos una sorpresa. Una sorpresa de Sandor y compañía. Que vaya tela, qué bien se lo han currado. ¿Hablar del torneo de los tres magos? No, dámelo, espera, que empezamos ya. Bienvenidos al show, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Pues ya estamos aquí, muy buenas noches, gente. Nosotros estamos aquí y otra gente estará en el chat. En el chat del IRC Hispano, Arcadia Gamers, canal Arcadia Gamers. Pero todo nosotros juntito. No podemos ir porque la web del IRC Hispano de aquí, bueno, no, la web del IRC Hispano de la radio no nos tira. No sabemos por qué, pero el caso es que no tira, entonces no podremos estar con vosotros esta noche. Pero bueno, ahí está. Yo lo que sí que os pediría es que intentaseis no llamar en esta primera hora, que reservaseis las llamadas para la segunda hora, que es donde realmente nos interesa, sí, a todos que deis vuestra opinión. Pero opinar sobre el E3, ojo, no nos vayamos por las ramas precisamente hoy, un día tan importante como es este pre-E3. Si no podéis aguantaros las ganas, pues llamad. Oye, tampoco vamos a cortar las llamadas, ¿no? Ni mucho menos, pero que bueno, que yo creo que lo interesante sería que todos pusieseis vuestro granito de arena a la segunda hora. Sí, porque repasaremos el E3 con un debate, pero será un debate especial, porque cada uno dirá lo que cree que puede llegar a pasar. Sí. Por ejemplo, apuestas. Adelantamos algo así a modo de entremés. Venga, va. Entremesea a los oyentes. Por ejemplo, hay uno de los tres miembros de esta mesa que apuesta por un nuevo modelo de Nintendo Wii. Sí. Hay otro miembro de esta mesa que apuesta por un Mario Kart 2 DDS. Random apuestas, amigos. Sí, sí. Todo puede pasar en un E3. Y hay otro, ya está, y lo dejamos aquí, que apuesta porque Mario Galaxy va a salir antes de que acabe este año. Bien. Y más cosas. Más cosas que, bueno, ya diremos. Pero yo quiero hacer primero una cosa. Es un saludito a esa gente que ha estado aguantándome durante más de un año en la autoescuela. Así que, Xavi. ¡Qué temazo de Burnout! Y es que el Tony se ha sacado el carnet de conducir y empieza la locura. Yo primero quiero saludar Burnout Tony Revenge. Sí, sí, primero quiero saludar a Francisco y a Jesús, que me han estado aguantando todos estos meses en la autoescuela. Hola, Antonio, ¿qué tal? Bueno, aquí, probando. Felicidades, Antonio. Y después de lo que ha costado, ya por fin me lo he sacado. Y nada, y lo he dicho, que muchas gracias. La L y el carnet. La tengo, la L y el carnet. Y también quiero saludar a unos familiares que han venido de muy lejos, de Las Palmas, que en teoría están escuchándolo. No se sabe. Random familiar, sabe, como siempre, sí, lo escuchan la primera vez y ya después se olvidan. ¿Te acuerdas cuando era el primer programa y lo escuchó, sí, tu madre? Ya, ¿quién lo ha escuchado desde entonces? Nunca, nadie más, nunca. Pues ya mi está. Padre el otro día me dice, me voy a la cama. Estuve para poner tu programa, pero me puse el de la deporte de Punto Radio, no me acuerdo cómo se llama. Y yo, papá, hijo mío, no te cuesta nada escucharme un poquito. O no decirme eso directamente, no me digas. No me lo digas. Pues nada, señores, lo dicho, vigilad las carreteras porque hay un nuevo piloto, Tony Chan. Cuidadín, amigos, polluelines, cuidado. Empezamos las noticias. Noticias. Bien, señores, ya estamos aquí con una primera gran noticia. Pero antes quiero decir una cosa muy curiosa, y es que la canción que habéis escuchado antes fue la primera canción J-pop a la que me aficioné gracias al payaso que tengo delante. Oye, es decir, Edu. Canción, la de Bandera Roja Comunista. No, amigo íntimo, esa es del Burnout, que la pondremos después en el intermedio. Es la que ha puesto Edu. Edu, ¿cómo se llama? Porque sé que me enganché, pero no sé el nombre. Sé que es del Psychic Force. Es del Psychic Force, pero no sé, yo tampoco sé qué canción es. Vaya por mí. O sea, es el tema de Might, del, sí, protagonista, pero en el juego sale instrumental. Uh-huh. Vamos con las noticias. PS3 baja de precio. Pues es una primera gran noticia, y es que PlayStation 3 se ha confirmado que bajará $100 en Estados Unidos y Canadá y 100 euros, atención. Uy, $100. Por fin hacen algo bien, ¿no? En el sentido de 600 euros igual $600, ¿no? Pues ahora, bueno, $100 son 100 euros. Sí, no, por esa regla de 3. Valdrá los 500 euros, ¿no? Seguimos perdiendo, pero bueno, ya perdemos menos, oye, ya era algo. Bien, 500 euros, yo, chache. Yo sigo siendo pobre, ¿eh? Sí, o sea, no, yo también. Chache, ¿cuándo saldrá esta versión de 500 euros aquí en Europa? Todavía no se sabe. No tengo ni idea. No se sabe, no se sabe. En Europa en no teoría se sabe. En E3, en teoría en E3 se sabrá. Algo tendrá dirán que decir. Algo. Pero bueno, también vamos a abordar este tema precisamente ahora con la siguiente noticia. Bien, estábamos hablando de la PlayStation 3 en Europa y es que también se habla de eso, ¿no? De que en Europa puede ser que dentro de muy poquito, la última fecha que se estaba especulando, según Hargame 2, era el 12 de julio. Es decir, ya, dentro de dos días. Yo creo que no va a ser posible, francamente, lo veo un tanto precipitado en dos días hacer una bajada de precio tan descomunal. Más que sí. Nada por la cantidad de consolas que existen actualmente en los stocks. Exactamente, atacarías el Massive Damage, bueno, los stocks de los centros comerciales. Lo que ya ha conseguido es que la web Amazon Amazon.com la demanda de PS3 ha incrementado un 2700%. Es decir, de sí. Cada consola vendida se van a vender 27 a partir de ahora. ¿Se va a mantener esto? Yo no lo creo, yo creo que será el lanzamiento así a $500. Yo lo entiendo. Francamente, ¿eh? O sea, entiendo que la consola ahora se vaya a vender más y me alegro. Pero es que son solo 100 euros. Pero no entiendo cómo por 100 euros la gente se lanza a comprarla tan a saco. ¿Aquí en Europa no habían lanzado un modelo distinto al resto del mundo? Sí, bueno, la del la emulación por software. No, pero esta también la tendrá. Sí, a partir de ahora las PlayStation 3 mundiales van a tener la emulación por software. No tendrán emulación por hardware como fue la primera versión americana y japonesa de PlayStation 3. Bueno, malo, ya lo veremos. En teoría, si van sacando actualizaciones y van mejorando este software. Sí, una emulación por hardware conlleva que vas a tener una emulación del 100%, a no ser que hayan fallos internos. Una emulación por software puede hacer que incluso la emulación en un futuro fuera mejor. Efectivamente. Pero claro, no vas a ir más allá de lo que es el propio juego, ¿no? Así que tampoco creo que las mejoras fueran mucho mejores. No, siempre como las emulaciones, como el Blim de PC, aquel emulador que Sony retiró del mercado. Uh-huh. Simplemente te mejoraba un poquillo los gráficos y ya está. Pero al final no lo retiró, Edu. La compañía de Blim ganó el juicio. Pero perdió tantísimos millones de dólares en abogados, en querellas y demás, que se fue a pique y no sirvió de nada. Con el Blim Cash. Exactamente. No sirvió absolutamente de nada. Lo dicho, esto es lo que hay de PlayStation 3 y decir que obviamente el modelo de 500 euros va a ser el modelo de 80 gigas. No vamos a encontrarnos con la bazocada del modelo flojito, sin memoria, sin HDMI. En fin, esto es lo que hay, señores, y nos vamos con la PlayStation Network. Pues Sony cubrirá el evento por el PlayStation Network, al igual que lo hace Microsoft con Xbox 360. Sí, pero a ver cómo lo hace Microsoft. Cubrirá el E3 mediante el PlayStation Network. Sí. Y Microsoft también lo hace. Sí, pero Microsoft el año pasado tampoco hizo nada del otro mundo. No, ¿eh? Aunque Microsoft me parece que ya ha colgado cosas de Devil May Cry 4. Sí, ya pero claro. Ya ha colgado cosas de Devil May Cry 4. Yo creo que lo que pasa es que son trailers antiguos. Uh-huh. Yo creo que lo más inteligente sería, por ejemplo, hacer la propia conferencia en streaming por el Xbox Live. O por el PlayStation Network, en el caso de Sony. Pero la realidad es que el año pasado, ¿qué vimos? En el E3, en el Xbox Live, la demo de los Planet, alguna random demo y poco más, algún random vídeo que se vio en la feria. Trailer, sí. Poco más, señores. Yo espero que este año Microsoft se ponga las pilas en este aspecto y haga algo bastante mejor. Y PlayStation Network... ¿Y Nintendo? Nintendo, pues bueno, tenéis... ¡Empieza a rezar! Tenéis el canal Encuestas. El canal Encuestas. Exactamente. Creo que Agumon después quiere añadir algo. Sí, sí, sí. Y no ha hecho los deberes, además. ¿Eh? No ha hecho los deberes. Se la han chivado. Se la han chivado aquí la persona que ha jugado Pokémon. Ay, Xavi, Pokémon, entrenador Pokémon. En fin. Vámonos con el año 2009 y la PlayStation 2. Se empieza esta canción relacionada con la muerte. Encima PlayStation 2. Es verdad. ¿Qué tema foto? Doble sentido. Solo falta Dumbledore. Morirá Play 2 al final del primer CD. Pero, en fin, PlayStation 2, que sí, según Chris Whitside, vamos a tener PlayStation 2 para largo. En este caso, para el año 2. ¡Para largo! ¡Hombre, Dumbledore! ¡Qué casualidad! ¿Cómo estamos? ¿Para largo? ¡Largo! ¿Para largo, largo? Sí, es que siempre acabamos solo hablamos de... Siempre está hablando de lo mismo este hombre. Mañana 11. ¿Mañana 11? Mañana 11 de julio se estrena Harry Potter y la Orden del Fénix. ¿Irás a verla al cine? Sí, iré, creo, con Chache y con Edu. Y... sí, seguramente, ¿no? Como todos los años. A mí no. Yo espero ir este fin de semana. O el viernes por la tarde o algo así. O... es que mañana un poco chungo. Uh-huh. Bueno. No, sí, un viernes, ¿no? Sí, sí. ¿No vais a ir, insensatos? Sí. Bueno, sí, Gandalf. No soy Gandalf el gris. Ahora. Eres Dumbledore el blanco. Es absurdo. Este personaje es absurdo. Se va cambiando el yo pido, por favor, teletranspórtese fuera del estudio, que ya está bien. Esto te los cambios de personalidad. Wingardium Leviosa. Me voy, ala. No servía para eso. En fin. PlayStation 2. Le he dicho, va a tener vida hasta el año 2009, en teoría. Son fechas que se barajan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto es bueno o esto es malo? Yo quiero decir que PlayStation 1, después de PlayStation 2, tuvo hasta el FIFA 2005. Sí, el Pro Evolution 2. Sí, sí, sí. No, FIFA 2004. Pero, claro, ¿qué ganas tenía la gente de jugar a Pro Evolution Soccer 2 en PlayStation 1? Efectivamente. ¿Ninguna? No, pero mucha gente me... no, pero... mucha gente en el curro me pregunta aún si el Pro 8... porque, bueno... ¿Pro 2007? Sí, porque 2008, ya ha dejado el nombre. Sí. Iba a salir para Play 2. Hombre, saldrá. Aún me lo vienen preguntando y mucho. El Edu en el curro es el que controla videojuegos. Es el que controla, es el pibe que controla videojuegos. Pues oye, no, Edu, ¿qué pasa con este juego, tío? El Edu quiere que le pregunten cosas más hard. Sí, más bueno, pero a mí me gusta. El día que vayan al curro y pregunten, oye, el Guilty Gear este nuevo, el Edu. Dime, no sé, dime. Se pone como el Harry, como el Daniel. Bueno, en fin. ¡No! Estábamos hablando de esto, de que PlayStation 2 no creo que sea tan bueno. Yo me alegro, ¿no? Toda la vida larga, como Daniel. Toda vida larga de una consola es bueno, pero yo creo que, no sé, no van a ser grandes títulos, como vienes apuntando. Así, por favor. Es el pene de Daniel Radcliffe en esta cabeza. Pues es todo culpa tuya. No me lo puedo quitar. Es culpa tuya, Chache. Tú has empezado esto. Tú has ya empezado. Lo sé. No puedo parar. La, y encima la de Sorradio. No, la Big Big. Bueno, a ver. Yo lo que creo con esto de PlayStation 2 es que sacarán juegos mierda. Sacarán juegos de pelis. Los típicos juegos multiplataforma que salen con colegas. Colegas en el bosque. Adaptados a Play 2, el sí. Harry Potter y el Misterio del Príncipe, no, pues, adaptado a Play 2. ¿Se llamaba así? El sexto. ¿No era el Príncipe? El Príncipe Mestizo. Eso, Príncipe Mestizo. Misticio. Pues eso, Misterio del Príncipe era en inglés, creo. Bueno, no, igual. Da igual, ¿qué más da? Que la sacarán juegos así basura, para sí. Ir alargando la. Sacarán el Guitar Hero X, no sé cuántos. Los, pro, los pros, los FIFAs. Oye, Dumbledore, ¿cómo se llamaba el sexto libro? ¿No lo sabes todavía? No. Pensaba que tú lo sabías. Eres un inculto. Un papel importante. Tú, inculto. Bueno, déjalo. Váyase, por favor, otra vez. Es que no me acabé el sexto libro. Ya. No llega al final. Aclarados los rumores con el Sisaxis. ¿Qué pasa? Nada. Ah, sí. Iris Dem. Sí. Todo esto bajo el Iris Dem, ¿eh? Sí, sí, ya. Genial. Quien sea especialista en leer entre líneas. No, que no soy muy especialista, chate. Que soy muy. Vale, en fin. Tienes razón. Aclarados. Que no lea a nadie sobre entre líneas ni. Que no nos escuchen, ya está. Que. Sisaxis. Seis ejes en un mismo mando. Vibrará ahora, vibrará, chache, vibrará. ¿Qué inmersión está creando otro tipo de herramienta, ¿no? Y en vez de ser una vibración en un punto, sino que será en distintas partes del mando la vibración. Esto cada vez es más raro. Más como un consolador. Es como una bola de nieve que se está haciendo más gorda. Sí. Pero aquí, al final, no tenemos todavía vibración. No. Lo que pasa es que será más barata que hacer que el DualShock, que la tecnología del DualShock, esta nueva tecnología que están desarrollando. Hostia, más barato que el DualShock. Sí. Hombre, eso es importante. Sí. Y se podrá utilizar en la Play 2. Interesante. Pero bueno, todavía esto. Weapon change. Suponemos también. Que ahora en las ferias de Sony del jueves, creo que es, la de Sony. Mañana, miércoles, por mañana, la tarde. Bueno, pues mañana. Supongo que dirán algo al respecto, ¿no? Del tema del mando, porque claro, que nos sacaran en su momento la vibración por el sensor de movimiento. Es un poco flojito. Un poco tema. Bastante. Amigo. Vámonos. Wii. No. Forza Wii, 2. Wii Love Forza. Wii Forza. No, Forza 2. Wii Love Forza. Ah. Wii Love Forza, tío. La ha salvado bien. Aún no sé por qué tengo esta canción aquí. Es que es genial. No, Morning Musume no. Morning Musume for the win. Pues eso, estábamos hablando de que, según parece, o dice, Forza 2 está causando daños en la Xbox 360. Microsoft de momento se sale del problema por la tangente y asegura que no es cierto. Pero los usuarios dicen que sí. Yo mi granito de arena... ¡Me han dado! Hablando del Rey de Roma. Yo lo que quiero decir es que, a ver, no sé hasta qué punto Forza 2 puede dañar la consola, pero se está hablando de casos de gente que se está largas horas jugando a Forza Motorsport 2 y los acaban dañando la consola. ¡Los árboles! Tres o cuatro veces al año devoran a uno de nosotros. Si intentamos escapar, los demás árboles se encargan de bloquear el camino. Son los sucornos. Si intentamos talarlos, esto es lo que ocurre. ¡Ah! Los Ents. Ay, por Dios. Recordamos para la gente que no escuchó la semana pasada el programa, esto va a ser el doblaje de Blue Dragon, amigo. Blue Dragon. Microsoft, esto, dicen que según parece la gente después de tantas horas jugando a Forza 2, la consola petaba. La 360 se rompe, porque Forza 2 hace daño. Es muy Jesús Gil este personaje. Sí, un poquito. Muy Jesús Gil. ¡Facineroso! Yo creo que hasta que no se confirme... Pues nada. Yo creo que no se confirmará hasta que Jesús Gil no vuelva de su retiro en Venezuela. Esto es un tema que Jesús Gil está vivo. Está vivo. Daría para largo y tendido un debate de este tipo en este programa, Chache. Sí. Chache cree firmemente de que Jesús Gil y Gil está vivo. Totalmente. Está vivo. Está en un jacuzzi con su mujercita, su imperioso. Enorme. Pues bueno, estamos hablando de Ojos Rojos y Microsoft. Hablemos de PS3 y Wii y sus fallos. Poquitos. Sí, poquitos. Ninguno. Es un poco cargante esto, ¿eh? Sí, la canción. ¿A que sí? Es enorme, hombre. Es odiosa. Es cancionaza, este mazo. Un 1% de fallo en PlayStation 3 y en Wii. ¿Y en cuánto porcentaje tiene? De fábrica. ¿Y 360 cuánto tiene? Dicen que un 30%. Lo lazo. O sea, tú tiras un dado, ¿vale? Un dado de, yo qué sé, de 10 caras, ¿no? Del 1 para 3, de 1 a 3 se te va a romper la consola. De 4 a 0, no le rompes. Y es así de triste. Es que es random. Yo no. Yo sigo pensando. No sé, yo creo que estoy tocado por la mano divina. Sí. Y mi consola del día de lanzamiento, un día antes del lanzamiento, 1 de diciembre del 2005, no ha dañado todavía nada. Está bien. Y gente que se la ha comprado ahora. Le ha petado. De la manera más ruin posible. Pero a mí de momento no. Pero bueno, luego creo que hay una noticia referente al tema de la garantía. Sí, sí, sí, sí. Luego seguimos, recogeremos otra vez el tema este. Vamos a hablar de Rock Band ahora. ¿Se acaba esto? Le encanta la canción al Chach. ¿A que no mola? Mola un montón, hombre. Gracioso al principio, pero luego ya cansa. Mola, son las Morning Musume. ¿Te gusta la canción de las Morning? Te gustan todas. ¿Es así? ¿Es así? Bueno, Rock Band, el juego que nos meterá en una banda musical. ¿De rock? Parece ser que tendrá una exclusividad por un tiempo. ¿En Xbox 360? En Xbox 360. Todo porque en una entrada donde se mostraba, donde se presentaba este título, el logotipo de PlayStation 3 no estaba. Solo estaba el Xbox 360. Where is the fucking logo? ¿Dónde está el puto logo? Pues no sé. No estaba, amigo, no estaba. El caso es que, no sé si os acordaréis, que hace poco se liberó una información sobre los accesorios de Rock Band para... ¡Soy libre! Para 360 y PS3. Los accesorios de PS3 serían más baratos que los de 360 por usar tecnología Bluetooth. Los de 360 valdrían alrededor de los 15 euros, 20 más caro. O sea, que o sea, Bluetooth. O sea, Bluetooth. Sí. Pero Bluetooth, no, seguro que va bien eso. Hombre, claro, el Bluetooth sí. Va muy bien. Sí, sí, sí, sí. Yo he usado Bluetooth en el trabajo. Seguro que va bien. Va bien, Jesús. Va muy bien el Bluetooth. A mí me gusta mucho y ojalá la 360 funcionara por algo tan universal como es este Bluetooth. Pero bueno, no va así. ¡No me mientas, canalla! Anda, pero ¿dónde ha salido usted? ¿Jesús? Que no, que se me mete está dentro. Está bien de unearme, logro desbloqueado. Chache, unea a Tony. se me mete dentro la voz de... 20 puntos. Sugiro. Es como el Casamina. Después hablamos del Matt Casamina. LOL, el pene de Harry que no tengo aquí, ¿no? Ya, ya, yo tampoco me lo quito. A lo Wars y demos privadas. El pony detrás. El pony. El pony es lo gracioso. Un pony blanco. ¿Qué hace el pony ahí? Un parado que estaba media asta. Podría salir Hermione en pelotas también. Pony. Hombre, fantasiero. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pony. ¿Le gustan los ponis? Sí. A ver cómo dice pony usted. Pony. Genial. Baja el volumen, baja el volumen, Xavi. Pony. ¿Cómo le cuesta a este tío? Oye, pues llama a la Final Fantasy a ver si... A ver, esto, a la Final Fantasy el tema este de las... ¡Me encanta! El tema este, que le encanta. Lo, me encanta los Me encanta ponis. El pene de Daniel Radcliffe. ¿Qué le gusta, el pony o el pene? El pene, el pene. ¿Y qué opina el Final Fantasy? El pony. Asegurado que quería hacer un trío o algo así. ¿Y Daniel Radcliffe qué opina de esto? No lo sé, no está aquí. A ver, va a contactar ella con... Yo qué sé, hombre. Yo solo sé que se toca la pilila antes de salir de la foto. Es verdad. Sonata. Por eso estaba media hasta. Porque le molan los ponis. Y los ponis. No te pongas celoso, Final Fantasyero. Da igual. Oye, ¿qué? ¿Cómo va el tema? ¿Habéis comprado algo de merchandise de Final Fantasy? ¿Algo así absurdo? Hombre, mira. Ahora te lo saco todo. ¿Qué te has comprado? Mira, este es el llavero de Vincent. Qué bonito. Joder. Vincent. El reloj de Appenchildren. ¿Cómo mola? Qué guapo. Vincent, ¿eh? Ya ¿cómo mola? Sí, sí. Es Vincent es la hostia. ¿Con la capa? ¿Qué le gusta de Vincent a usted, Sam? No sé. Y como personaje, tiene, como carisma. Tiene carisma. Ah, sí, qué carisma. Me encanta. No sé. Me encanta. No puedo decir otra cosa. Vale. Pues me he comprado también el reloj de Appenchildren, que ya tengo tres. ¿Tres? Sí, el de pulsera. Y veo que tienes los pendientes del Cerberus de Final Fantasy. Hombre, y tanto. Y el anillo del león del Appenchildren. Joder, no grande el anillo, por Dios. Y la camiseta. No, si hoy estoy conjuntado Appenchildren. Por cierto, ¿cuándo acabáis la temporada? La temporada que viene. Ay, la semana que viene. Semana que viene. La temporada Final que Fantasy viene. El oro desbloqueado a destiempo. Pues nos tendremos que ir de vacaciones a algún lado, ¿no? A Midgar. ¿A Midgar? ¿Nos vamos a Midgar? A un hotelcillo de Vingar por ahí. Sí. Pues eso debe dar todo asco, ¿no? ¿Qué todo va? Negro. Bueno, tampoco echa polvo la ciudad, pero... Vamos a Nibelheim. ¿Nibelheim? ¿Y por qué no vais al Cañón Cosmo? Sí, a Wutai también. Sí. A que nos roben. Oye, ya está bien, ¿vale? ¿Por qué? Ir a hablar de las vacaciones fuera, que yo no tengo vacaciones este año. Vamos, y Edu. Vamos, Final Fantasy. No tienes nada que envidiarme a Daniel. Hay que ver las cosas que se dicen. El Final Fantasy, que es un poco vergonzosillo, se calla. Y la otra, que es una guarra declarada. Vaya, no se calla nada. No se calla nada esta mujer. Estábamos hablando de Halo Wars y de ponis. Sí. Pero Halo Wars es lo importante, Edu. ¿Qué nos trae Halo Wars? Pues y los amigos de Assemble Studios. Assemble Studios, que ha anunciado ya que va a haber una beta... una beta privada en el E3. Bueno, ¿y por qué no la ponen en el Xbox Live, amigos? Eso es lo que nos gustaría a todos. ¿Y por qué no la ponen? Halo DS, ¿eh? No, eso después, después. Eso me lo guardo, lo del Halo DS. Ya no te lo guardes. Bueno, ya, pero después lo hablamos en las quinielas del E3. La quiniela. Vale. Bien. Pues sí, Halo Wars estará en privado en el E3 y no se sabe nada más. No. Esperaremos las primeras impresiones de los diferentes medios de prensa que están allí en el E3. Perro, ¿qué tal? ¿Has ido a Santa Mónica tú? ¿Vas a ir mañana? Te lo compro. ¿El que me compras? Que estará en la Low Wars. Claro que me lo compras, está confirmado. Ah, está confirmado. Pues me lo compra, ¿estás seguro? Me quería hacer el listo, como la semana pasada gustó esto de que te lo compro. Después tendremos un momento, te lo compro con las apuestas personales. Te lo compro, te propongo el nombre de la sección. A ver. Te lo compro, no te lo compro. Me gusta. Sección para la temporada que viene. Te lo compro, no te lo compro. Te lo compro. Pero yo soy el titular, hay que firmar el contrato ya. Bueno, perro, no sé. Blindado. Firma aquí. Firmo, espérate. ¿Cómo firmo, joder, si no tengo patitas para firmar? Con la boca, ¿no? Con la boca. Espera, te pinto las pezuñas. Con la boca. Con la boca. Ya está. Es verdad, firmado. Está todo babeado el boli. Gracias. Joder. En fin. Ahí está. En fin, ha puesto la zarpa por si no quedaban... En fin, joder. Nos vamos con Microsoft y sus 11 millones de consolas vendidas. Que calculo que unos 2 o 3 millones de estas consolas ya han sufrido los ojos rojos por esa regla de 3. No, da igual, el caso es que ya se ha confirmado por GameIndustry.biz que Microsoft... ya por fin confirmado el 11,6 millones de unidades que tenían fijados para este año. para lo que llamamos de tiempo de salida de la consola. Han superado por 400.000 las previsiones y parece ser que esta gente, Peter Moore en concreto, se hará un tatuaje para celebrarlo. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Hola! Un... ¡Ya habéis acabado! Estamos muy cabreados contigo, baja el volumen, ¡oh! Xavi. ¿Dónde están los deberes? ¿Me has olvidado? Entra por la puerta, no pica. ¿Quieres que te encienda un fuego con mi llama, bebé? No. ¡Llama, bebé! ¡Bah! Pero no sirve para nada, Gumón. No estamos ni fumando, solo has dejado estar viendo. Sí, ahora tengo que ir afuera a coger el extintor y apagarlo. Otro, bueno, ves, Edu, anda, que nos vamos a quemar aquí. Ahora vuelve. A Gumón, al menos has traído una preguntita. No llores más, que ya lo has liado bastante. A Gumón... Hostia, bueno, he ido a coger el es que me ha visto, ahora me ha visto que con está la llorando. A ver, que me ha visto con la camiseta de Gabumón. Que es verdad que llevo una camiseta de Gabumón, chache. Está para hacerle una foto, ¿eh? Estoy llorando porque mi compañero. ¿Qué hace, Gabumón? Está llorando. Ya no está entre nosotros. Mi amigo. Está conmigo. Está con la Engage. Está contigo, Engage. Está conmigo. Está muriéndose. Está muriéndose. Está todo el mundo muerto aquí. Está contigo. Está conmigo. Voy a volver después. ¿De qué información de la 3? Oye, ¿Cabumón está contigo? ¿Seguro? ¿Qué te iba a decir? Pues está contigo y ya está. ¿Qué te iba a decir, Engage? Ya que eres tan potente. ¿Potente? ¿Podrías hacer telepatía y hacer que Gabumón hable con nosotros? ¿Que Gabumón hable con nosotros? ¿Podrías hacer que Gabumón hable con nosotros? Yo solo tengo Bluetooth. ¿Que hable por Bluetooth? ¡Que hable por Bluetooth conmigo! ¿Hola? ¡Puedo intentar conectarte por Bluetooth! ¡Puedo intentar! ¡Venga, venga! ¡Hola! ¡Hola, Gabumón! ¡Oh, Dios! ¿Estás ahí, Gabumón? ¡Lo ha conseguido! Soy Gabumón. Hola, Gabumón. Te echo mucho de menos. Cabronazo, me dejaste aquí tirado. Engage, ¿puedes hablar otra vez con él? No, me ahogo. Que ya no me puede más. No, se le ha ido la batería. Se le acaba la batería ya, creo. Sí. O eso o la cobertura, como es un puño de móvil. Por favor. Volveré después para el 0 de 3. Es verdad, después. ¿No decías la semana pasada que, que iba a ser un exceso o algo por así? Por favor, para ya. ¡Para chillar! Ay, por Dios. Que siga la sección. Que siga la sección. Y ahora se adueña del programa, la jodida. Una pasada, es una pasada. Agumón. Sí, dime. Tienes una pregunta al menos, ¿no? Tengo una pregunta, por favor. Pon la sintonía de los mercados. Claro, los mercados. Los mercados. Vale. Ay, qué bien. Ahora, me gusta esta canción. Pues venga, va, dilo rápido. Me recuerda cuando frecuentaba los bares esos que yo iba. ¿Qué bares ibas tú? Bares con chicos. ¿Con chicos? Sí. ¿Y mini tiranosaurios o no bien? No, solo chicos. Bueno, atráenos algo ya, Gumón, algo. La pregunta más graciosa de esta semana y la más absurda del canal Opiniones de Nintendo es: ¿eres capaz de decir tres chistes tigres? ¿Tres chistes trigues tres veces? Vamos a ver, tres chistes trigues tres veces, ¿sí o no? Esto es penoso. Sí, o sea... Agumón, pero... ¿Estás hablando en serio, Chache? ¿Lo puedes confirmar este hecho? Javi Kun, ¿lo podéis confirmar? Sí, es verdad. Sí. O sea, Javi Kun... No me lo puedo creer. Repítelo. No me lo puedo creer. Tres tristes. La cosa es que tampoco es difícil decirlo. Tres tristes trigues. ¿Y eres capaz de decirlo sí o no? Tres tristes trigues, tres tristes... No puedo, tres, me da igual. Tres tristes trigues, tres. Pero joder, esto es necesario, o sea... ¡Da igual! ¡Es una mierda de encuesta! De verdad, por favor, recapaciten. Señores de Nintendo. Señores de Nintendo. Agumón, ¿por qué nos traes esta mierda? Oye, qué instrucción, ¿eh? Bueno, yo no ya tengo la culpa de que Nintendo se inventen estas cosas. Bueno, Agumón, pues déjanos seguir el programa, vale, por vale, favor. Vale, tranquilo, ¿eh? No te pongas así, ¿eh? No me empujes. Yo no he empujado a nadie. Me está empujando, ¿eh? No he empujado a nadie. Está empujándome la mirada. Vale. Está empujándome la mirada. Oye, ¿el sábado me va a llevar a Game Over? Yo no lo sé, pues no sé si voy a poder ir. Chache, ¿tú te lo vas a llevar? Edu. Nos podemos llevar, ¿eh? Lo intentaremos llevar, como es pequeñito. Pero no sé si tendrá espacio, ¿eh? Porque aquello es un programa serio, ¿eh? Bueno, serio. Muy serio, vamos. Un programa más organizado, donde personajes de la talla de Agumon no tienen cabida para... Exactamente, es que la figura de Funspot es una figura regia. Regia. Una figura... Dura. Dura. Grande. Grande. Bueno, en fin, vámonos a... a la garantía de 360. Lo lazo. Igual, dilo, ¿qué es? Virtua Fighter. Ah, es verdad. En fin, ya que hemos hablado encima, pues vamos a seguir. Microsoft va a extender la garantía de la Xbox 360 tres años más. Bien. Como el porcentaje de fallos, como decíamos, es de bastante elevado. Peter Moore por fin se ha hecho eco de la noticia. Año y medio después, logro desbloqueado. Ahora, para Peter Moore reconocer la cagada. Ahora 200 puntos, gracias Peter. Sí, sí, sí. Tatúate algo ya en la frente, amigo. Garantía, tres años. Pero, sin embargo, hay que romper una lanza. Sí. No tirar una piedra. Tirar una piedra a favor de. Tirar una piedra a favor de. Qué mala leche, tirar una piedra a favor de. Qué puta. Sí. Hay que romper una lanza en favor de Microsoft. Porque la gente que tuvo que gastarse dinero para reparar su consola, al extenderse la garantía, ese dinero se podrá solicitar que se le devuelva. Bien. Pero hay que tirar una piedra. Hay que tirar una piedra. Tirar una piedra de verdad, no, de, no en el sentido de querer romper una lanza, no, de lanzar una piedra a la cabeza de. Porque la cosa está en que la consola no se debería romper y punto. Efectivamente. Precisamente, precisamente, Javier esta tarde comentaba que va a devolver su FIFA al PC City, si no recuerdo mal, FIFA 2007, porque la consola súbitamente rayaba el disco. No, no, la realidad, no sé si os acordaréis los vídeos que rolaban por internet de las consolas rayando el disco. Pero cuando ver, movían la consola. Ver, quiero preguntar una cosa. Vamos a ver. ¿Cómo coño hace Xbox, Microsoft las consolas? No sé. O sea, ¿qué materiales usa para que saque estas basuras? Amianto. ¿Amianto? No sé, Uralita. Uralita. Pero que eso contamina, eso es. Qué broma, no lo sé. Ah, vale, qué susto, qué susto. Y el chache no, que es un verde como una catedral. Estaba aquí ofendido. De verdad. No sé, chache, no sé, que tienen problemas muy gordos de fabricación y ya está. Ahora, es así de simple. Fabricación en masa, pero a saco y alguno pues... A ver, en teoría últimamente las últimas consolas que están saliendo bien. A ver, que esto tampoco quiere decir que todas las consolas salgan mal, ojo. No, a ver, vamos a ver, que la gente también se está llevando una idea muy equivocada. Y lo digo, muy exagerado. Yo trabajando en una tienda, ¿vale? La gente me dice, yo es que la 360 no me la compro, pues me da miedo de romperse. Es que es muy exagerado, no, ahora, amigo, entonces yo por esa regla de tres no me voy a comprar ni un coche, ni una casa por miedo que se inunde, ni nada. No me voy a comprar nada porque me va a dar miedo que... Claro. ¿Sabes? No, tampoco es eso, no hay que verlo de una manera tan fuera de lugar, vamos. Analistas, lo que nos gusta a nosotros. Y atención porque el analista en cuestión se llama Colin Sebastian. Sebastian. Es que tiene un nombre gracioso. Tiene nombre de pianista. Pablo Sebastian. Sebastian. Tiene nombre mayor, vamos, joder. Sí. Bueno, Sebastian. Bueno, Wilbur. ¿Eh? ¡Wilbur! ¡Tráeme la comida! Jeffrey. Wilbur, Jeffrey y Sebastián. Es que son tres nombres de mayordomo. Pero Jeffrey es el amo. Jeffrey es el amo, joder. Está el número uno de carisma. Sí, sí, sí. Jeffrey del Príncipe de Bel-Air. Efectivamente. Totalmente. Es el único mayordomo. Era un cabrón. Ya ves. Cuando le toca la lotería empieza a destruir la casa casi. Increíble. Hola amigos, estamos en Arcadia Gamer. ¿Podemos seguir con el Príncipe de Bel-Air? Anda que no mola, anda que no mola. No se distancia mucho de lo que hacemos aquí. No. Es verdad. Documentalmente se va por la rama. Sí, es verdad. El analista en cuestión, Colin Sebastian, que prevé un crecimiento en los títulos third parties. ¡Uy, qué guay, qué bien! ¿Y dice, qué más dice Sebastian? Pues dice que compañías ajenas a Nintendo alcanzarán 20 millones de unidades vendidas en el mundo. Hoy en cine de barrio vamos a ver Ruiseñor Pablo Sebastian, el pianista de cine de barrio. Hoy, efectivamente, el analista con Andrés Pajares en cine de barrio. Hoy he ido a analizar unas suecas. Bien. Vámonos con... ¡Oye, oye! Manolo, vámonos con el Wii Software. Planchet. Platchen, Twist and Pain. Acordaos de este nombre porque va a ser el primer juego para el Wii Software. O el no canal que comentábamos de la semana pasada. Olvidadlo. Es una basura inmensa. Lo que no se sabe, por ejemplo, es cuánto dinero va a valer. O si valdrá dinero. Claro que valdrá. ¿Cómo no? Si está confirmado ya Wii Points. Y los Wii Points se pagan, que yo sepa. Porque como Nintendo todavía no ha habilitado nada para el catálogo de estrellas, que por cierto ya está en tal decadencia, que ofrecen muñecos de Piratas del Caribe 2... ¿Qué dices? Lo que ¡ay, oye. Dios! Dos, al cofre del hombre muerto. ¿Qué dices? Pero muñecos del Piratas del Caribe. Pero oficiales de tienda de estas de juguetes. Pero así estaba, estaba el juego, pero ¿cuántas unidades pusieron a la venta? A disposición del juego, por estrellas. Igual, el juego... Y pusieron por 6.000 estrellas el juego de Piratas del Caribe 2. Uy, uy, qué juegazo. O 3, no sé si el fin del mundo, pero en fin, agotado ya. ¿Y qué quedan? Piratas del William... Del William Turner y de un bicho que tenían como una especie de cosa aquí, no me acuerdo. Random malo, efectivamente. Random malo. O sea, la cosa está tan triste que en vez de poner, yo no sé qué cuesta de verdad, adquieres Wii Points. ¿Eh? Wii Points por estrellitas del catálogo. A estrella por Wii Point. Es que no lo entiendo. Estrella por Wii Point. Están locos, al igual, ojalá. Pero, ¿por qué no? Pero vamos a ver. ¡Momento, chacho! ¡Bájalo un momento, Chavi! Pero vamos a ver. Te sincronizas otra vez. No vamos a acabar la temporada y lo vamos a hacer. Pero vamos a ver. Vamos a ver. A mí me hace mucha gracia. A Chache le hace mucha gracia. Vale, eso sí. Claro. Que no lo entiendo, de verdad es que no lo puedo entender y me irrito. Mira, voto en la silla. Está votando. ¿Por qué coño ponen a un muñeco de Piratas del Caribe 2 y no ponen para comprarte Wii Points? Porque quieren que los gaste. Claro. Entrando en muñeco. ¿Por qué muñeco? ¿Por qué muñeco, Chache? Sí, y encima que nos haga compañía. Lo peor de todo, creo que fue un error de la página web del catálogo de Nintendo, del catálogo de estrellas. Es que el otro día me metí, porque yo me meto cada día, ¿eh? Esto de seguimiento. Ah, tú eres de eso. Yo me meto cada día. Ah. Para ganarme las 5 estrellitas, hombre, tengo mi derecho. Faltaría más. Para ganarme las 5 estrellitas al día, que no se pagan a servir. Y el otro día vi que la guía PDF del Zelda Trailer Princess estaba agotada. ¿Cómo se puede agotar una guía PDF? Pero, te lo juro. Sería ¿en serio? Te lo juro. Pónese de esto otra vez. A ver, Nintendo. ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Os voy a romper a pedazos! La guía PDF agotada. Se acabó la guía. Se acabó la guía en PDF, oye. No sé, teníamos 12. A ver, si me dices que es una guía en papel y como la de Final 6 y todo el rollo. Vale, se acabó, Edu. No sé, no quedan más. Sería un error, después lo subsanaron. Sí, subsanar el siguiente momento. Esta sí que es buena. El feo de Retro Studios dice que Metroid Prime 3 Corruption es el mejor juego gráficamente de Wii hasta la fecha. Claro, ¿qué va a decir el feo? No, de momento Chache ya para antes, ¿no? Ya, es que aquí ya, no sé, no tengo ya... No sé. Ya empezarás, tranqui, tarde o temprano. No te doy ni un minuto, Chache, ya habrá empezado el momento, Chache. Venga, sigue dando la noticia. Dice textualmente, en mi opinión, este Metroid es el mejor juego de Wii gráficamente hasta el momento. Claro, ¿qué va a decir? Coño, si tú eres el padre de una criatura y a la criatura no la mimas... No, este juego es una basura, coño. ¡Momento, Chache! ¡Baja el volumen! No. ¡Chache! Se ha saltado y lo habéis visto, ¿no? No me he saltado. Adelante, Chache. Que no. A ver, ¿qué va a decir? Simplemente es eso. Tú eres el papi y tu niño le quieres mucho. Pues que vas a decir que tu niño es muy guapo. No vas a decir que tu niño es muy feo. Pues aquí el CEO de Retro Studios dice que Metroid Prime 3 es el más bonito de todos. ¿Y tú qué opinas? Dice textualmente, hay más polígonos, resolución en las texturas, efectos de luces y muchas otras mejoras gráficas que hemos podido incluir en Wii y no eran posibles en GameCube. No me lo creo. ¿Por qué? Pues no me lo creo. Y total. A mí es que me hace mucha gracia, ¿ves? ¿Eh? Porque este juego sin online no vale una puta mierda. Y no tiene online. No tiene online. Ni logros. Y no me creo eso de la cube. No me lo creo. ¿Tú qué opinas, Edu? Buenas. ¿Edu? ¿Y el Edu? ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues se pone música y todo, el desgraciado. Está robando la música a Don Camilo. No. La de Don Camilo. ¿O quiere decir que esto también no, que viene Don Camilo? No es la de Don Camilo. Ah, pues se parece mucho. No. Para nada. Ay, por Dios, qué miedo me está dando. Estás peor que la de Don Camilo. Bueno, Celi, ¿qué te trae por aquí? Hace un par de semanas estabas de vacaciones. Sigo riendo de esta mierda de Wii. ¿Qué pasa? Esta es la potencial. Este es el potencial gráfico que demuestra. Este es el mejor juego de Wii. Una mierda. Vamos a ver. ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué disparas? ¿A la Wii? Bueno, ¿qué te ha hecho? Es lo único que se merece. Hay que ver. Gráficamente esto es lo mejor, ¿no? Ahora me dirán que han trabajado tanto en los gráficos que no han metido el online por culpa de esto. ¿Verdad? Esa es buena. Esa es buena. ¿Verdad? No, como el juego es tan bueno gráficamente, no pudimos poner online. Lo próximo que será. Hemos hecho música como esta en orquesta y no hemos podido hacer el online porque hemos metido música en orquesta. Es que suena esta excusa. ¿Me va a decir que un DVD no cabe todo? Ahora es un DVD de verdad, ahora ya no hay excusa. Ya no escucha de mini DVD de mierda y de formatos raros de Nintendo. ¿Estás todo cabreado? No, totalmente. O sea, estoy cabreado totalmente porque los humanos son idiotas, por eso he puesto esta canción. Yo no soy humano, voy a gobernar el mundo. Hombre, pues visto lo visto, 2700%, Cell, te veo en todas las casas, my friend. En todas las casas un Cell. En tu casa, Chache, un Zen. En mi casa, ya veremos. En la casa del Chache estaré allí. Ay, Dios. Enchegaré la lavadora. Rollo el capítulo de los Simpsons cuando está el... Sí, haré que la lavadora le salgan Estoy piernas. Con los nombres hoy. Haré que la lavadora le salgan piernas, sí. Suba hacia su habitación y coja la Wii y la meta dentro de la lavadora. Madre mía. Para ver que al menos esté limpia, se nade y no esté llena de pero, polvo. Pero Chipcel, después de lo que hemos visto ya de PS3, has perdido como mucho peso, ¿eh? O sea, ya no asustas tanto. Se ha engordado, como... Estás engordado a base de comerte las PS3 que no se venden. No, las PS2 y las PS1, los chips. Los chips de software. Están buenísimos. Yo creo que es un poco ella la araña. Se está empezando a comer a sí mismo ya. O sea, se está empezando a comer a todas las PS3 que no se venden. La imagen del Killzone 2, Cell... Toma ya. A mí me ha dejado un poco flojo, ¿eh? ¿Qué quieres de un estudio que hace el Killzone? ¿Esperas cosas buenas? Hombre, sí, el Killzone mola, joder. ¿Qué esperas? ¿Metroid? Hola, hola, ¿ya me toca? No, Camilo. Ah, es que está esta música ahí. No, tiene nada que ver. Ah, bueno, perdone. Camilo, oiga, ¿conoce el Cell? Perdone. No lo conozco, oiga, me lo presenta. Sí, Cell, es Camilo. Camilo, me encanta usted. Hola, encantado. Es de lo mejor del programa. Ah, encantado. Le da la manita al Camili. Ah, sí. Este chico me gusta, es negro todo él. Ya viene preparado para el festival fúnebre de aquí cada semana. Sí, porque cada vez queda menos. Viene de luto siempre. Sí, pues esta semana hacemos unos comentarios en Sardaño en la radio que son la hostia. Sí. Vamos, la semana que viene no estamos en la calle. Bueno, que encantado de conocerte, señor Cell. Que le vaya bien en su negocio. Sí, no, yo ya... ¿Me toca o no me, o me voy? ¿Me retiro? Váyase, Camilo, con lo que le cuesta llegar. Bueno, al catering. Yo también me voy. ¿Qué catering? Don Camilo. Bueno, te invito a una compa, don Camilo. Encantado. ¿Qué tomará usted? Un martini. Vale. ¿Mezclado? Tío, ¿cómo bebe? ¿Mezclado o agitado? Agitado. He visto cara de Tom. En fin. Yo me tomaré una tónica. Una tónica Schweppes. ¿Sí? Es Schweppes. Que tengo el hígado un poco jodido. Bueno, no hace y falta. Y me estoy reservando para Game Over el sábado. ¿Ah, sí? Ah. ¿Ah, sí, Camilo? Sí. Está apuntando cosillas, ¿no? En la lista. Me estoy apuntando cosas. Pero bueno, luego me toca. Adiós. Sí. Hasta luego, Camilo. Adiós, Cell. Bueno, que a la semana que viene nos más. Vemos. La semana que viene nos vemos, supongo, Cell. Sí. Bien. Vendré para reírme de lo de Nintendo. Vale. A ver qué hace con el online y todo el rollo. Bueno, pues nada, nos vemos, Cell. Vamos con Tecmo, que también es humor. ¿Y qué mejor campeón que esta? ¡Puyo! En el E3 no voy a estar porque yo soy muy chulo. Edu. Pues efectivamente, Demo no va a ir al E3. No va a ir. Porque va por libre, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa? No van a enseñar esos nuevos DOAs. Dicen que no le han sentado bien los preparativos y el E3 en general. Este no le gusta. No le gusta este E3. Bueno. No le gusta cómo se han comportado los que han montado el E3. Y que no se sienten obligados a ir. Bueno. Y ni apoyarlos. Y por culpa de que no le guste el trato recibido por la gente que monta este nuevo E3, que nos perdemos. Pues algún día lo haré nuevo. El Diablo Life, este RPG, el Predation Sigma, puede ser. Sí. Se llamaba algo así. Es un Diablo Life de rol. Y el Doa 5 confirmado. Confirmado por Igarashi en una borrachera. Lo lazo. Y algún random juego más. Ninja Gaiden 2. Lo estamos esperando. Tiene que llegar ya. Y el Ninja Gaiden de Nintendo DS. Eso ojito. Sí. Ojito, ¿eh? Bueno, Assassin's Creed. Jade Raymond. Oye, ¿sabéis que yo conozco a Jade Ring? Sí, ya lo sé, ya lo sabemos. Y a Karima, también. De Dive. Conozco a las dos grandes divas del yo mundo. Yo también conozco a Karima. Ya, pero yo conozco a Jade Raymond, te gano de una. Vale. Esta está más buena, además. Anda. Joder, la Jade está muy buena, tío. Jade Raymond, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Jade Raymond, ni más ni menos que la productora de Assassin's Creed. nos va a mostrar en este 3 un vídeo de aproximadamente 4 minutos donde veremos todo tipo de escenarios, como por ejemplo Damasco, Jerusalén, y veremos, pues entre otras cosas, todos los modelos del juego. Increíble. Yo tengo muchísimas ganas de ver esta nueva obra de Ubisoft, que la veremos por nuestro territorio y estreno mundial en noviembre del 2007. La verdad es que va a ser un puntazo este Assassin's Creed y estoy deseando que llegue el E3 porque para mí es uno de los juegos de la feria. Nos vamos con el chuchillo. Noticias Metal Gear. Cabeza más instrumentos. Aquí. Bueno, perrito. Hola, buenas noches. Lo que sí que hace mucho tiempo es que no te doy un cigarrito. Te lo compro. Toma un cigarrito. Te lo compro. ¿Qué? ¿Toma el cigarrito? Que te lo compro, joder, que te lo quiero comprar. Que tengo bueno, dinero. Pues dame pasta. ¿Cuánto quieres? 20 céntimos. 10, ni para ti ni para mí. Toma. Dame un cigarrito ahora. Toma. Ay, grande, perro. Grande. ¿Pero parece a mí o te has timado y le has dado dos? Le he dado. El de los 10 céntimos. ¿Es verdad? ¿Dos? ¿Le he dado dos? El perro, pues se lo ha sido listo. No, no te rías, perro, déjalo. Perro, ¿qué nos traes? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos cuentas? Te traigo una noticia entera. Y media noticia. ¿Ah, sí? ¿Cuál quieres primero? Una noticia entera. Noticia entera, bueno. Pues ha confirmado un nuevo tráiler de Metal Gear Solid 4 para el E3. En este nuevo tráiler nos van a enseñar nuevos escenarios. Bien. Ya está. Bueno. Esta es la noticia no entera. Tendré, claro, es que no está Kojima. No tendrán mi dios. Mi dios. ¿Tu dios? Mi único dios. Capcom. Mi único dios. Hideo Kojima. Y bueno, ¿y qué? Santo Kojima, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Traernos un Metal Gear cada 3 años. Eso. No estará Kojima en el E3. Y nos ha dicho que, como solo hemos visto cosas ahí sí, un poco destrozaditas, ciudades y tal, deshechas, destrozadas, deshechas, pues nos van a enseñar nuevos escenarios de Metal Gear Solid 4. Ah, eso es interesante, perro. Pero oh, de la historia no sabemos nada. Ah, no lo sabemos. Ah. Habrá que esperarse al tráiler. Bueno, bueno, bueno. Pero... yo quiero ver a Raiden. ¿Eh? Yo quiero ver a Raiden ninja. Raiden es un matao. ¿Qué ahí estamos, perro? Raiden es un matao. Raiden no es nadie. No, que no, que no. En Raiden mola. Y ninja más. Media, sí, la media noticia. Mola. Sí, sí, sí. Konami se replantea la exclusividad de Metal Gear Solid 3 para PlayStation 3. Esto es un cúmulo de medias noticias que ya formarían una noticia y... totalmente. Sí. O sea, ya puedes hacer esto todo el año. Es que puedes hacer una biblia con esto. Sí, sí. Cada semana saldrá. No, hay rumores, puede. Bueno, está la apuesta en la hoja de las apuestas de Arcadia Gamer sobre esta en concreto. Puede ser. Después hablaremos de ella. ¿Algo más, perro? Por mí sí. ¿Qué más? Por mí sí, no sé. ¿No hay nada más? No. Vale, pues no, no voy. Bueno, quédate por ahí, después tienes que hacer la sección. Yo siempre estoy aquí. Ya, ya, quédate por ahí en la esquinita. Toma un cigarrito para entretenerte. Pues es que se me ocurre un problema. ¿Qué, qué, qué? Si sale Metal Gear. Pero baja el volumen, Xavi. Se te ocurre un problema. Problema. ¿Qué problema? A ver si sale Metal Gear Solid 4 para Xbox 360. ¿Dónde me voy a poner yo? No sé. Porque la 360 se pone empinada, ¿no? Se pone de pie, vertical. Bueno, puedes ponerla horizontal también. Bah, pero no me gusta. ¿Por qué? Estéticamente no... estéticamente... no mola. Es importante la estética, Tony Chan. Sí, sí, sí. ¿Sabes tú de estética, no? Un poco. Un poquito. Si quieres te doy clases de estética. No, gracias, perro. No, no me tienta. Te las vendo. No, no, me las, no las compro. Como que en una PS3 estoy como más a mis anchas, ¿no? Como en una 360 vengo un poco así con calzador metido. Y con 30% de posibilidades de que pum. De que pete. De que pum. Ah, vale, pues nada. Ya está. Una estupidez como una cosa. Bueno, no sé, perro. A mí me gusta. Nos vamos con Soul Calibur. Oye, está puesto el aire. No. Sí, pero... ponlo más fuerte, que no... dale, dale al aire. Ahí, ahí. No puedo más. Cierra la puerta, Edu. Vamos a congelarnos. Dios, quiere matarnos aquí. Estoy malísimo. Si me congelo, voy a coger algo para parecerme a una screamer y ya la vuelvo, ¿eh? Míralo. Ya tenía que sacar la fricada de sí, la sí, screamer. Sí, sí. Es ¿qué que... pasa con los hermanos? Son los amos. Son los amos, los screamers. ¿Están confirmados para el Brawl? No, creo que los iban a quitar, ¿no? ¡Oh! Mira, como no estén, voy a Nintendo, los quemo, ¿eh? Sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. Escenario suyo con la cancioncita. Ya, amigos, ya. Que hay que hablar de algo muy importante. Soul Calibur 4 and Family. Soul Calibur 4 para PS3 y Xbox 360. Después tenemos el Soul Calibur Legends para Wii. Y por último, ese hipotético Soul Calibur para PSP. O ese hipotético Soul Calibur para DS anunciado desde hace más de 3 años. Yo ya ese reniego de él. Sí, no, yo ya no sé si existe. Yo ya doy por hecho que no existe. También decíamos esos de Ash. ¿Os acordáis de Ash? El RPG de Miss Walker para DS. Sí, ha salido pero un scan hace una semana. Sí, efectivamente. No pero sé. Es que al menos de Ash sí ya salieron imágenes. Sí, sí, sí. Cuando bueno, se anunció. El caso es que recordamos, en L3 2004, que fue L3 donde se presentó la Nintendo DS, se dijo que iban a salir... Don Camilo. Se iban a salir un Soul Calibur para Nintendo DS. Y ya está, y ahí acaba la noticia. ¿Ah? ¿Don Camilo llega ya? Hola. Hombre. Es que estaba cerca. Ya le veo. No, todavía no había salido ni de la sala. Sí. Y has puesto la canción y digo, voy a entrar, ¿no? Ya me toca. Sí, sí. Ya me toca. Hoy tiene ganas, ¿eh, Camilo? Me suena aquí en la muñeca, tengo como una cosa que me da corriente. El Don Camilator. El Don Camilator. Me gusta la palabra, ¿ves? Don Camilator. Mira, pues bien le... Polluelo, por fin me haces reír. Mira. Llevo aquí un año y me haces reír por fin el penúltimo programa, ¿eh? Bueno, me voy aprendiendo, Don Camilo. El Don Camilator, que me avisa cuando tengo que dar vuelta, marcha atrás y acercarme a la mesa, ¿no? Bien. Oye, pues me voy a dar un logro. Logro desbloqueado. He hecho reír a Don Camilo. No hay logro. Mientras hay tan, no hay logro. Cuando estoy yo, no hay logros. No hay logros. No me deja usted. Porque es que yo impido los logros. Claro. Me pongo serio otra vez. Y se pone serio. Deberíais verle la cara. Bueno, Don Camilo, ¿qué nos traes? Me estoy poniendo serio. Todavía no he terminado de ponerme serio. Joder. No puede fruncir más el entrecejo. Me pongo serio ya. Del todo. Venga. ¿No aprendéis? No. ¿Y sabéis por qué no aprendéis? ¿Por qué? Porque no habéis hecho lanzamientos otra vez. Ya, hombre, pero porque no había tiempo. No aprendéis de vuestros errores. Sois como peor que el ser humano. Tropezáis más de 2 veces en la misma piedra. 3 y 4 y 5 y 6. ¿Inútiles? Patanes. ¿Qué os costaba incluir la sección de lanzamientos? Pobres chicos que escuchan el programa. Que no saben qué sale. Yo estoy ofendido, estoy jodido. No sé, deberíamos haberla hecho, Edu. Sí. Chache, deberíamos haberla hecho. Sí, sí. En fin. Perdonado, audiencia, perdonen, ¿no? Ah, pero aquí no acaba la cosa. He de decir que esta semana seré corto, seré breve. Sí, pues se está reservando, ¿no? Efectivamente, me reservo Para Game Over. Que no vea. Yo he estado mirando la lista esta tarde. Es y que mora, consulto mi correo electrónico y tengo mensajes y mensajes de Funspot. ¿Ah, sí? Funspot me deja correos y correos. Oh, Don Camilo, soy su seguidor número 1 y quiero que venga con una lista de cosas para criticar de Game Over. Y me da hasta propuestas el mismo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Sí, Don Camilo? Me da propuestas de cosas para criticar de Game Over. No vea, el Funspot. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Quiere llevárselo a la cama? Ah, no sé. Igual me quiere fichar. Quiere Anda. Que Don Camilo se vaya a Game Over. Pues fichamos nosotros al Koopa. Pero es que allí no tengo tanto trabajo, ¿eh? O al Saeva. Allí no tengo trabajo, aquí sí que tengo trabajo. Porque hay, chicos, os voy a contar, audiencia querida. Polluelos. Hay ya casi pollastres. ¿Pollastres? ¿Qué nos va a contar? El programa de hoy. Si hubieran visto su preparación, hubiera sido un puto relleno. ¿Ah, sí? Relleno Tony, relleno Chache, relleno Edu. Reconozcan, un pavo del día de Acción de Gracias. Relleno de relleno. Relleno de muchas cosas. Pre-E3, ¿qué quiere decir esto? Ay, he tenido acceso al guión del día de hoy. Reiríanse ustedes si vieran lo que hay para hablar después. Media hoja, si llega. Joder, ay, amigos. Gracias, Don Camilo, por el último programa y estamos como el primer día de verdes. Pues sí. Bueno, a ver si el último sale bien. De golpe coge la silla y se va este hombre. Sí, sí. Pone a caldo. Menos mal que nos da por culo. O sea, que no nos dan el culo. ¡Chache sexual! ¡40 puntos! Llevamos todo el programa hablando de Es Daniel. Es Daniel. Chache sexual. Lo tienes ahí, lo tienes ahí. Ay, Dios mío. Vamos con la cutre noticia, que es muy buena. ¡Cutre noticia! Esta es chula, ¿ves? Jack Thompson. ¡Jack Thompson obligado a ir a un psicólogo! ¿Qué dice? ¡Repite! ¡Repite! ¡Repite! No estoy enterado de lo que ha dicho. ¡Jack Thompson obligado a ir a un psicólogo! ¡Jack Thompson más lo quiero! La la la la la la. Qué poquito queda, amigos. Quiero decir, antes de hablar de Jack Thompson, que qué poquito queda de sonidos mal puestos. En el sentido de, a partir de la temporada que viene, voy a pillar todos los sonidos y los voy a poner a la misma altura de volumen. ¿Qué quiere decir esto? No veréis que uno sube, que el otro baja. No, todo estará a la misma altura. Y así no marearemos a los técnicos. Dicho sea de paso, que también sí, se lo merece, hombre. Bien, Jack Thompson, el amigo. Es que se lo merece, hombre. Es que se lo merece. Se lo Jack Thompson, el conocido personaje que se dedica a hablar, a hablar, rajar, a humillar al sector del videojuego hasta llegar a un punto un tanto preocupante. Sí, sí, sí. Tanto, tan preocupante que él mismo, o sea, ha tenido que asistir al psicólogo. Y ha sido suspendido en su labor de abogado. Lolazo. Ya está. No, ya está, no tiene más. No tiene más. Pues que se nos va. Jack Thompson está loco. Está loco por los videojuegos. Pero no de esa manera que nosotros creíamos cuando llegamos a las 12 de la noche. Ay, pues creo que ya tres está. 3 meses suspendido Jack Thompson. Que se joda desde mi parte. Sí, sí, que se joda desde de la mía. De parte bueno, de todos. Está enfermo y se tiene que curar, ¿eh? No, no sé, pero a mí, no sé, la verdad es que a mí me la re en plan flim. Ahora me lo veo drogado por las teles. Sí, sí, sí. Podemos hablar de la podemos hablar en Japón de la droga. ¡Japón! La droga en Nintendo DS. Es droga. Sí, sí. Es droga. No tenemos a Japón. No tenemos a Japón hoy. Sí. Pero tenemos a Gabumon en tu camiseta. Gabumon siempre está con nosotros. Ahí arriba. ¡Xavi, va! ¡Collons! ¡Xavi, pavila! ¡Collons! Vamos a ponerle nervioso al Xavi. ¡Xavi, corre, venga! ¡Japón! Ya está. ¡Japón! Ragnarok Online. La droga. ¿A vosotros os ha quitado un videojuego la novia? No, ¿verdad? No. Pues no sabéis lo que se siente, amigos, cuando alguien os roba un ser querido, cuando un ser virtual que ocupa unos 600 megas aprox o roba a un ser querido. Bueno, esto ya lo sabíamos, pero ahora quizá podríamos decir que el tema va cogiendo más fuerza y que para el año que viene llegará a Japón. ¡Japón! Según confirma Gunho Entertainment, que es la desarrolladora del juego de PC, Ragnarok Online DS, que llegaría a, como hemos dicho, para el año 2008. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo sé que hace relativamente poco se dijo la noticia de que iba a salir Ragnarok Online y se negó tajantemente la noticia. Yo, es que hay algunos rumores. Yo que me olía algo, ¿eh? Yo me olía algo. ¿Servidores de pago Nintendo DS? Yo creo que no. Yo creo que será gratuito. Yo también. Tengo la firmeza de que va a salir un juego gratuito de Ragnarok Online. ¿Estará al nivel del DPC? Yo creo, espero que sí. Tampoco, yo creo que no. No sé, tampoco pide tanto, ¿eh? Ya. Pero vamos, yo creo, no sé. Yo plantearía la opción de que el juego no fuera online incluso, que fuera una aventura. Offline, pero yo quiero pensar por el optimismo que tengo ahora mismo con este juego, que va a ser un juego online como el Ragnarok de PC. Y yo creo que puede ser algo que va a romper el Nintendo DS. No más que Dragon Quest 9, por supuesto, pero va a estar a la altura de mínimo New Super Mario Bros. Muy alto, ya lo veréis. Vámonos con las ventas en Japón. Que no veas quién está primero. Mayday, Mayday, aquí Foxtrot 79. A mí casi me mata esto. A mí también. Por cierto, Glopeci, gracias por registrar el foro de Arcadia Gamers. El chat, perdón. Logro desbloqueado. Ay, por Dios. Hay que sacar logros, que estamos bajando el, vale, vale, el ritmo, 20 bueno, puntos. Bueno, pero es que subimos el ritmo porque yo una vez dije que me arrepentí de comprar la Wii. Buah, y, me dice, 600. Y me di 600 puntos. Sí. Pero bueno, que es igual. Eran 600. 25 de junio al 1 de julio. Juego más vendido. En Japón. Tokini Wokoe. Super Robot Taisen. Original Generation. En PlayStation 2, en primera posición, con 346.000 unidades. Sí, señor. Ahí van presto. Van presto for the win. Poco poderosa. Claro, no, todo poderosa no es. Sí, es poco. Es poderosa, pero. En el 2, The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Bien, 137.000 unidades. Y Itadaki Street DS. Mario y Dragon Quest. DS Magikara Training. Ratchet and Clank Saints Matters. Que esto es curioso porque aquí los amigos Immersion, los del. Son los del Resistance, Fall of a Man. Han colado de nuevo otro top 10. Occidental, sí. En el top 10 japonés. Es raro, pero sí. Y sobre todo Ratchet and Clank. Qué raro. Wii Sports en Wii, 37.000 unidades. A mí me hace mucha gracia que este juego se venda en, no se venda con la consola y esté tan alto. Y que lleve 1.792.000 unidades. Sí. Tales of Phantom Volumen 2 Luke, versión PlayStation Japón, 2. En Japón va suelto, ¿eh? Ya, por eso mismo. Y Tales of Phantom 2 Volumen 2 Tia, versión PlayStation 2 también. Donkey Kong Bongo Blast para Wii. Y Listen, Write, Increased Vocabulary, Initial English Training 10. 30.000 unidades. Hay que decir una cosa. New Super Mario Bros. Ha ido del top 10. Tranquilo, subirá la semana que viene. Y hay que decir otra cosa. Y los Brain Training también. Desde hace mucho tiempo hay 3 juegos de PS2 en la lista. Sí. 4 de. En total de Sony y el resto de Nintendo. Y 6 de Nintendo. Bueno. Es que los Super Robot Wars venden mucho. Y el Super Robot Wars Original Generation viene precedido del éxito del anime en Japón. O sea que. ¡Guau! Tengo ganas de pillar. Hardware, ¿no? Nintendo DS Lite, 160.000 unidades, Wii 73.000, casi 74.000, PSP 38.000, Play 2 16.000, Play 3 11.000 y 360 no se mueve de su pelea con el 3. 3.154, más cerca del 2 que del 3. Nos vamos a la publicidad. Y después hablaremos un poquito del campeonato de Xboxers 360 de Gears of War. Vámonos con la canción, el temazo de Burnout, que escucharéis ahora. ¡Hasta ahora! Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad. Xboxers360.net. Arcadia Gamers. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Pues ya estamos aquí, vaya temazo que hemos escuchado, Burnout, Red Flag, del Burnout Revenge, Burnout Legends, Burnout 3, de un montón de Burnouts, amigos. Pero es que este mazo a mí me encanta. Y además sirve también para celebrar que me saca el carnet, que me hace mucha ilusión y me encanta compartirlo con vosotros, para que no vamos a engañar. Entonces, estábamos hablando de eso, el campeonato de Xboxers 360 sobre Gears of War. Gente, se abre la plaza de inscripción hasta el 15 de julio, ¿vale? O sea, queda un poquito tiempo, pero os podéis apuntar todavía. Equipos de 3, grandes premios y, lo dicho, más información en xboxers360.net. ¿Vale? Ahí tenéis toda la información y, lo dicho, podéis apuntaros. Y que, bueno, que disfrutad, porque este verano va a haber mucha tela con estos campeonatos. Ya no solo los de Xboxers, sino también, por ejemplo, los de torneos online, entre muchos otros. ¿Sí? Vamos a tener chichita este verano. Vamos con el análisis y la llamada de Sandor. Venga. Análisis. Pues lo dicho, tenemos las líneas abiertas y antes de que se abrieran las líneas ya teníamos a Sandor llamando al teléfono. Sandor, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué nos cuentas, Sandor? Saluda primero. Sí, un saludo a Chachi. Un saludo para mí. A Javi Kun, a Edu. Bueno. Y a Don Camilo. Hola. Ay, bueno, a ver. ¿Y? Que, ¿Y qué? ¿Qué falta? Payaso, déjame en paz. Y apoyo a los chan. Ah, gracias. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Sandor, empecemos. Nos traes cosas del chat. Un montón. Abarrotado. Venga, va, rapidito el chat, que estamos deseando empezar con el chat. ¿Quién está en el chat, primero? A ver, para empezar, está en el chat, preparado. Está Barrio. Ué. Clopezi. Ué. Ué. Evil 14. Ué. Ué. Este es nuevo. Sí. Chegay Unido Eiro. Ué. Ué. Javiere. Ué. Ué. Cupa Ashley Rice. Uf, Cupa. Cupa de, y después hablaremos de Ashley Rice en la postdata. Hablaremos. Increíble. Sí, sí, sí. Neoripo. Ué. Ué. Netwalker. Ué. Ué. Sakuragi-kun. Ué. El bestia de los 12.000 logros. ¿Cómo? Ah, vale, tú. Ah. Sí, Sakuragi-kun, que tiene 12.000 puntos en logros. ¡Lol! ¡Lol! Ha cogido el método de Barrio y lo ha quintuplicado. También hablaremos de eso en postdata, del método Barrio. ¿Seguro? Sí. Bueno, está Sandor, yo. Hola, ¿puedes? Sandor. Hola. Sandor me pone. ¿Quién es ese? Yo qué sé, pero no es un clon. ¡Dios! Más. T2690. ¡Güey! Que, por cierto, ahora está gritando, sección para Sandor ya. Sección para Sandor ya, LOL. Está hablando. Ubilol. ¿Ubilol? Ubilol, sí. Este también es nuevo. Dice que os escucha por podcast. Ah, mayormente. Pues, ¿registres en el foro Ubilol? Hola. Claro. Y en último lugar, Alexa. Ué, Alexa, que me ha dicho que está ahí puesta por ti. O algo, sí. Pero escucha el programa. Pero No. O sea, simplemente la ha metido ahí el Sandor en el chat para hacer bulto. Escucha el programa. No, está escuchando el programa. Ah, ¿sí? Vale. Hola, Alexa. ¿Sí? Pues un saludo para ella. Y para todos. Bueno, ¿qué claro. se cuece por el sí, chat? Sí. ¿Qué se cuece, Sandor? A ver, se en cuanto al tema pre-E3, sí, venga. A ver, para empezar, empiezo a decir un par de cosillas de las cosas que está comentando hasta ahora, ¿vale? Vamos a empezar por lo más importante. Uh-huh. Primero, logro desbloqueado. Tony pillado haciendo cosas raras antes de que empiece el programa, 100 puntos. El... Sí, el... Genial, decía yo. Vamos a ver. Más cosas, que oficialmente de la vibración que habéis dicho para Play 3, que no existe, pero que sepáis que los desarrolladores ya tienen el mando y que hay fotos de mandos raros con luces rojas. ¡Lolazo! Uy, luces rojas, qué mal rollo. Sí, sí. Después, que sepáis que Peter Moore se ha hecho eco de Dolphin, porque la famosa Xbox 360 Falcon, que es oficial ya casi, que están diciendo desde bla, bla, bla, la propia Microsoft ya. ¿La 360 gris? Sí, la gris, sí. La que ya han salido fotos. Sí, han salido fotos de una Xbox 360 gris. Es que nanómetros. Esto lo hemos visto. Ay, es verdad, y la barata. Fría. La 360 barata. Que sea barata. Barata que y fría. Fría. Y fresquita. Roja. Fresquita para el verano. ¿Qué más, Ando? Exactamente. Vamos a ver. Lo del Forza 2, que lo desestiméis porque los hay flipados que desde el primer día dijeron que se calentaba 4 grados de más. Pero bueno. Pero esto no es oficial. No, esos son los mismos usuarios que dicen que el Forza se está cargando la consola, son los que dicen que es porque hace que se caliente 4 o 5 grados más. Pero lo dicho, esto no se sabe de ciencia cierta. ¿Qué más? ¿Pero se sabe o no, Sandor? ¿Qué? No se sabe. Yo te digo que los mismos que se están quejando de eso, vale, son los mismos que dicen eso, que yo no sé hasta qué punto será crucial o para tenerles en cuenta. Muy bien. Más, Blue Dragon, confirmado las voces en japonés en todas las versiones europeas. ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Grande! ¡Es vale, Blue Dragon mola! 200 puntos. Te lo compro. ¿Por qué, los juegos del creador de Final Fantasy salen en condiciones después de irse? Están a 60 hercios, además. Es que a triste. 60 hercios. Y con los idiomas. Joder, qué bien. Sandor, danos más noticias. Bueno. A ver, más cosillas. Esto ya son más en plan opinión. Sobre la 360 que falla. Un mensaje desde aquí. Dejate quejaos, marimones. Que los que se estéis quejando ahora de lo que falla la 360 son los que se quejaban de que la Xbox fuera un titán. Un tanque. ¿Qué posible? Es verdad. Más, que Ragnarok Online está confirmado que funcionará por Nintendo Wi-Fi. Oh, sabemos hasta qué punto eso significa que va a ser gratuito. Pero al menos que ya no dependa de Gravity es mucho. Sí. Más, que el día de la que iba a salir ese raro es el Code Cronus. Eso, Code Cronus. Ni Sigma ni Pollas. Sí, perdón. Dos cosillas más. Que sepáis que yo pedí un Jack Sparrow. Porque para que se me caduquen las estrellas. Joder. Tengo una figura rara. Pero, ¿qué opinan en el foro, chat del tema catálogo estrellas? Porque es vergonzoso. No, se han callado totalmente. Dicen claro, como está plaga de nintenderos. Dicen que... Es verdad. Dicen que el canal encuestas a mí es más interesante y lógico que el catálogo estrellas. A la par. Y, a ver... Un mensajillo si nos importa. Feliz cumpleaños, Emma, que hoy es su cumpleaños. Lo he dicho. Vale. Y empiezo con lo de L3. Bueno, bien, Sandor, bien, logro desbloqueado. 10 minutos de llamada. Por fin acabo. 20 puntos. Bueno, vamos a ver. Vamos. Tengo aquí misión de Javiere, Bacardi y Sakuragi diciendo sus apuestas para L3. A ver. Que habéis dicho a ver qué se va a mostrar. Vale, Javiere es el que más dice. Dice que sale Mario Kart para Wii. Pero ya. Tatuaje de Metal Gear Solid para Peter Moore. Sonic en el Super Smash Bros. Brawl. Sí. Que se enseñará el Animal Crossing y la utilidad del Wii Connect al fin. Ah, mira. Y un remake de Icarus Kid. Ah, también puede ser. También. Por cierto, me está diciendo ahora que si no me pega, que no dijeron nada de quitar los 6 Climbers en el Super Smash. Dijeron de quitar los personajes clones. Vale. Ah, bien. Yo sé que hace tiempo dijeron que los iban a quitar, ¿eh? Mucho tiempo. Bueno, Edu, estarás contento, ¿no? Desde luego, sí. Vamos, contentísimo. Lo del tema del Mario Kart de Wii, Javier coincide con uno de los miembros de aquí. De la sí, mesa, ¿eh? Sí. Ah, por cierto, espera. Y el del Metal 4 no está escrito, pero también. Un momento, hay una incorporación muy interesante en el chat. A ver. Se acaban de meter el Suco 15 y MCT Shura, que no sé quién será. Shura será la Susana. Exactamente, mi novia. Exactamente. La secretaria virtual. La verdad es que la vemos ahí escuchando en directo. Bueno, siempre lo escucha. Siempre me da las opiniones. Es la primera en darme opiniones. A ver si vamos tomando ejemplo, amigos del chat. No os cuesta nada. Estáis conectados a internet. No os cuesta nada meteros en el foro y decir, hey, pues no me gusta el programa. Bueno, pues tal. Bueno, Sandorcito, sigue. Sigo diciendo. Ahora las apuestas de Bacardi. Pero ya os digo que la apuesta es un owned total. Venga, va. Porque lo acabáis de desmentir prácticamente. Un juego de Itagaki en el... ¿Posible ya? Hombre, posible es. Posible es que Microsoft nos sorprenda con un Ninja Gaiden. No, atención a la apuesta. Con personajes casi en bolas para Wii y DS. ¿Para poderlas tocar? Como para Doki utilizar Doki el Wiimote. Doki Doki, que no lo nombre, joder. Pero se lo digo, joder, SNK. Que no lo nombre. Doki Doki Mayo sin pan. Efectivamente. Que estás en Madrid, macho, que si no te mataba. Bueno, sigue. Toma el boli. No me tires el boli. Y Sakuragi dice que Metal Gear Solid 4 en 360. Que sale ya. Bien. Ya recordad que está IGN o GameSpot, no me acuerdo ahora mismo qué página era, está diciendo que está casi seguro que los de, joder, ¿cómo se llaman? Perro, los creadores. Kojima Productions. Eso, Kojima Productions, que me queda en blanco. Joder, no era muy difícil. A ver, que ya han sacado un comunicado diciendo que la rebaja de 100 euros de Play 3 no va a ser suficiente para tener un parque de consolas que haga que ese juego sea lo suficientemente rentable. Y que al final, por mucho que han dicho, van a decir, donde dije Diego, o como sea. ¿Qué perro? Y van a sacar multiplataforma, parece ser. ¿Sí, perro? Pero no han dicho nada. Fijo. ¿Perro? ¿Qué haces? ¿Qué hueles? Olera Sandor. ¿Para qué? Oye, alejala de ahí. Para saber si le queda mucho. O sea, va mi sección ahora. ¿Sabes cómo se llama, no? ¿Te lo compro? ¿No te lo compro? ¡Oh! ¡Qué grande! Ah, ¿ves acabando? Quiero decirte, acaba. Joder, el perro cómo se la casta. A ver, claro, soy director, productor, guionista, realizador... Oye, mira, como uno que yo me sé, pero bueno, el caso es que la semana pasada ya hiciste el enemigo del perro de Snake. ¿Eh? ¿Quién? ¿Eh? Tú te cabreas. ¿Cómo? El perro de Snake se cabreó contigo, Sandor. No te hagas la loca ahora. Bueno, y el Don Camilo. Es verdad. Bueno, ¿quieres acabar es ya? Por eso me está oliendo tanto ahí. Sí, ¿Vale? Claro. No, fuera, vale. No, ya la vista ya está hecha, así que... Vale. Bueno. Ya está dicho, ya estoy tranquilo. Muy bien, Sando. Yo personalmente no tengo apuestas, porque ya todo lo que he dicho, ya lo he dicho. Muy bien. Pues bien, Sandor, pues nos vamos a dejar con nuestras apuestas y empezaremos un mini debate que espero que colaboréis todos, los que estáis en el chat y los que no estáis en el chat. Os animáis. 93580-5251. Vale, Sandor. Pues muchas gracias, Sandor. Llamadme, muchas gracias. Eso, eso. Venga, Sandor. Hasta luego. Hasta luego. Bien, señores, empieza la sección. Y teníamos planeado pues ir haciendo un repaso un poquito empresa por empresa de lo que tiene pensado o lo se rumorea que podría salir a la luz en este 3. Pero como siempre, la empresa o una de las empresas más importantes, que es Nintendo, no saca sus cartas, no muestra sus cartas. Sí, sí. Y tenemos que hacernos nosotros un poco la idea de lo que vamos a ver, chat. En esta mesa se ha dicho... A ver, lo digo yo... Mario Kart Wii. ¿Perro? ¿Perro? Dilo tú, Tony, así el perro estará... Venga, va, perro. ¿Qué sacará Nintendo? Sección, te lo compro, no te lo compro. Hay que buscar una música. Sí, sí, hay que buscar una música, pero bueno, ya nos esperamos la temporada que viene, ya no te va a dar dos programas. Temporada que viene. ¿Mario Kart para Wii? Te lo compro. ¿Esto quién lo ha apostado, Mario? Yo creo que ha sido un poco para todos, ¿no? Sí, yo también. A ver, Tony. Apuesta a Tony. Esta la digo al final, ¿vale? Que yo creo que es importante decir. Vale. Chache. Apuesta por un nuevo modelo de Wii. ¿Perro? Te lo compro. ¿Por qué? Porque me huele a mí que Nintendo, después de Game Boy SP, Game Boy Advance SP, Game Boy Micro, Nintendo DS Elite... Pero un modelo, perro, que ¿qué traería? DVD. LOL. A ver... DVD ya tiene. Sí, pero el DVD, el lector de DVDs, ¿no? Sí. ¿Y algo más? No lo sé, pero estoy con Edu en el tema este de... Bueno. Yo creo que colores... Yo también estoy de acuerdo con el perro y con Edu. Quiero decir, con lo que hablábamos antes de empezar el programa. Que sacaría un modelo nuevo. Que ellos abaratarían costes y sería más caro. Efectivamente, o sea, a lo mejor a ellos... ¿Cuánto les costaba la Wii? 150, ¿no? Muy barato. O sea, menos de 150 dólares. Pues ahora les costaría bastante menos y la subirían un poco más de precio. Pondrían alguna cosa más, evidentemente. Para que pudiera reproducir películas DVD. Ya han dicho que disco duro no, que tenemos que seguir con las tarjetas. Bien, bien. Entonces, esta es la apuesta de Chacha. La siguiente apuesta, Edu. Una apuesta que yo estoy de acuerdo con Edu, pero quizás no para este 3. Perro. Sí. Edu Chan apuesta Edu. Por un Smash Bros. Para Nintendo DS. No te lo compro. ¿Por qué? No lo veo. ¿No lo ves? No. Yo lo veo clarísimo. Tarde o temprano saldrá. Yo veo más un Mario Party que no un Smash Bros. Para Nintendo DS. Puede ser, perro. Bien, Tony Chan apuesta en su pajillera cabeza por un Mario Kart DS 2. No te lo compro. ¿Por qué? Porque solo sale uno por consola, un Mario Kart. ¿No crees que el éxito de Mario Kart DS podría desembocar en un nuevo Mario Kart DS o un nuevo New Super Mario Bros? No creo que Nintendo ahora mismo tenga eso en la cabeza. No, ¿verdad? Quizá es posible, pero más adelante. No creo que en este 3 salga algo relacionado con eso. Bien, Chacha apuesta por los anuncios de Square Enix de Final Fantasy V y Final Fantasy VI Remake para Nintendo DS, perro. Te lo compro. ¿Tú crees que saldrán? Sí. Así con toda la cara. Con toda la cara. Totalmente. Con todo el rostro. Yo Final Fantasy 4 sí que lo veo, pero Final Fantasy 5 y 6 me parece ya demasiado. Yo lo veo porque ya... Lo ves tú. Han cogido una dinámica. Ya dijo que... El 3, el 4 y el 5 y el 6. Bien. ¿Que los enseñen en este 3? No. El 5 y el 6 tardaron bastante. Pero que lo anuncien o digan algo que pueda llevar... algo coherente, pues sí. Bien. Edu-chan apuesta por F0DS. Te lo compro. ¿Para este 3? Para este 3. Yo no lo veo. Edu. Yo lo veo simplemente porque cada consola de Nintendo ha tenido uno casi a la salida. Claro, es que están olvidándose es de que la sala F0. A la salida, o sea, el Super Nintendo a la salida tenía el F0. En Nintendo 64 tardó menos. Tardó un poquito. Hombre, GameCube también tardó bastante. ¿Eh? GameCube también tardó bastante. En Nintendo 64 no. Uh-huh. Y ahora, pues, yo creo que sería buena opción. Y más sí. teniendo en cuenta el exitazo que tuvo Mario Kart y también el F-Zero GX de GameCube. Uh-huh. Seguimos. Tony-chan apuesta por Super Mario Galaxy antes de fin de año. A pesar de que ya está confirmado, no sé que pase algo raro. Uh-huh. ¿Me lo compras, perro? Te lo compro. Bien. Lo importante. Atención, baja el volumen, Xavi. Pesimismo nintendero de Chache. Uy. Apuesta por Smash Bros. Brawl cancelado para el 2008. Perro. ¿Cancelado puesto? Sí. Navidad del 2008 en Europa. Smash Bros. Para 2008. Para el año que viene. Y Navidad del año que viene para aquí, para Europa. Joder, Chache. Es muy exagerado. Te lo compro. ¡Voy a romper a pedazos! Perro, no eres objetivo. Te lo compro. No es objetivo para nada. Perro, joder. Edu-chan apuesta por Gran Turismo 5. De Sony. En este 3. Te lo compro. Tienen que enseñar algo ya. Bien. O sea, es un juego cumbre de Sony, o sea, es que tienen que enseñar algo. Tony-chan, perro, apuesta por enseñar, ya que están en Santa Mónica, las primeras... y vídeos no e imágenes de God of War 3. No te lo compro. ¿Por qué? Porque me da la gana. Porque eres tú. Edu. Hombre, a ver. Podría darse la oportunidad. Hombre, de sacarlas, pero no sé, un poco precipitado, ¿no? Un poco quizás sí. Porque teniendo en cuenta que ahora están con el de PSP también ahí dándole caña. No sé, lo veo un poco precipitado. Estaría bien, por eso, evidentemente. Pero no sé. Tony-chan apuesta por exclusividad de Resident Evil 5 en Xbox 360, como se viene barajando desde el X06. Perro. Te lo compro. ¿Me lo compras? Te lo compro. A todo poder usa más la pela. No. Eso. Lo veo muy claro. ¿No lo ves claro, Edu? No, a Capcom le gusta mucho hacer conversiones para todas las consolas para sacar pasta, ¿no? Ya. Que se metan en una exclusividad. Yo quería... Bueno, no, si se meten en una exclusividad la puede romper. Yo quería hacer... Sí, o sea, es Capcom se especializa en esto, o sea... Quería abrir un paréntesis. Sí. Antes de seguir. Sí, sí, estamos a punto de acabar ya. Sobre algo que teníamos que haber comentado al principio. ¿Qué? Y es que si esta Feria E3 va a ser tan importante como las últimas Ferias E3 en los últimos Acabamos años. Esto ya, si no nos queda nada. Nos quedan un par. Vale. ¿Vale? Perro. Vamos a ver. Aquí Edu y yo discrepamos. Chache no sabe, no contesta. Sí. Street Fighter 4 en esta feria. No te lo compro. ¿Por qué? No sé, por decir algo. Te lo compro. Vale. Te lo compro. En fin, vale. Edu, yo creo que es o ahora o nunca. Street Fighter 4 sale o ahora o nunca. El año que viene habrá otros rumores de Street Fighter 4. Soul Calibur PSP este año. Acordaos una cosa de que me ha hecho mucha gracia y posiblemente pueda pasar, aunque es muy raro. ¿Os acordáis que se anunció un Rival School? Sí. Pero ¿sabes qué se decía? Ahora en 2D. ¿Sabes qué se decía de eso, Edu? Que no era un Rival School, que era un juego de Phoenix Wright. También, efectivamente. Bien. ¿Te imaginas un Rival School en 2D? Nah, no me llama. En fin, ya hemos acabado esta sección, esta random sección de apuestas. Podríamos hablar ahora, Chache, de lo que estábamos hablando. Este 3, ¿qué le pasa a este 3? Yo lo que sí que digo es que quiero escuchar el teléfono. Señores, quiero que llaméis, por favor, 935805251 y nos deis vuestras opiniones, vuestras apuestas. Y recordar que en menos de 5 horas empieza la conferencia de Microsoft y estaremos algunos allí para verla. Chache, ¿qué opinas? Que no. ¿Por qué no va a ser igual? Yo creo que sí. Este 3, este en concreto, va a ser igual de importante que el del año pasado. Yo creo que sí. No. El E3 no tiene sé, que morir todavía. No va a ser lo mismo de antes. No van tantas empresas. No va Kojima. No va Miyamoto. No está confirmado que vaya Miyamoto. No sé. Me da la sensación de que están tan cerca del Tokyo Game Show. También. Empresas como Square Enix, que ya lo ha dicho. No se va a ver casi nada o prácticamente nada de Final Fantasy. Se van a guardar muchas cartas, ¿no? Para el Tokyo Game Show. Sí, y después también a finales de agosto tenemos otra mini feria de estas también importantillas. El 8 Peak, ¿no? Creo que sí. Que ojo, no sé. Este 3 creo que lo que se va a conseguir con esto del E3 más pequeñito es que las otras ferias cojan más importancia. Sí, ¿os acordáis de la enviada especial al E3 de Arcadia Gamers del año pasado fallida? Intentamos contactar con ella, Noemí de Aplisoft. Pues me comentaba, estoy hablando con ella hace relativamente poco sobre este E3 y me dijo que este año no iban a ir a Aplisoft por varios motivos. Entre ellos de que al ser tan pequeña la feria ya no les salía cuenta el viaje porque no iban empresas de accesorios de consola como antes y ya no sale a cuenta. Pero que en cambio Leipzig está subiendo mucho y que no se están planteando realmente ir en agosto a Leipzig. Con lo que quiero deciros que realmente este E3, esta bajada del E3 da pie a que las otras ferias, como bien ha indicado Chache, estén subiendo poquito a poquito. Sí, no, tendremos nuestro tráiler anual de Metal Gear Solid 3, 4, Metal Gear Solid 4, tendremos nuestros vídeos de Babita, tendremos nuestras sorpresitas, pero yo estoy seguro. Pongamos el listón bajo. Mira, yo sobre Tony, que te veo muy ilusionado. Yo estoy muy ilusionado con el listón este 3. Bajo. Y después ya si eso te llevará a la sorpresa. Sí, sí, sí. Yo estoy muy ilusionado con este 3 y estoy deseando que pasen 5 horitas y que empiece ya la primera conferencia de Microsoft. Porque yo, Microsoft, no sé qué nos va a enseñar. Yo creo, yo veo el tatuaje de Peter Moore, el tatuaje de la media de Metal Gear Solid 4. Pero lo que sí que veo, y estoy convencido de ello, es que Nintendo va a enseñar el nuevo Zelda. Estoy totalmente convencido. Matt Casamina es un poco, Matt Casamina de IGN, es un poco más abstracto, ¿no? No te lo compro. Claro que no lo compra, no lo compra nadie. Es un poco más abstracto en la materia. ¿Vale? Y apuesta por un halo DS en Bungie. De Bungie en Nintendo DS. No. Eso dice Matt Casamina, el gurú de Nintendo en Estados Unidos, el gurú de IGN. Ese hombre, ese ser que todo el mundo odia. Llamad, gente, llamad. ¿Qué opinas de Matt Casamina? ¿Cómo odiamos a Matt Casamina? ¿Cómo te queremos, Batista? ¿Y el supuesto Megatón de Nintendo? Megatón de Nintendo, este año Zelda, seguro, yo estoy seguro. Zelda, o sea, Zelda. Pero se iba a tratar de algo de hardware de Wii. No, era algo relacionado con Wii. Yo no creo que enseñen complicado. Nada de hardware. Algo relacionado con hardware de Nintendo. ¿Veremos una nueva consola de Nintendo? Mira, yo lo llevo diciendo desde que se enseñó el fake este. El año de la Game Boy Micro se dijo que iba a salir una nueva Game Boy. Que leería los mini DVDs de GameCube. Tío. Eso sería enorme. Eso sería gigante. El mejor invento de Nintendo, pero. Sí, sí. No, pero algo que funcione bien, que no tenga nada que ver con la DS, con la PSP, ojo, y el sistema de UMD. Pero yo creo que podría ser enorme eso. Enorme de grande, de gigante, de lo grande que sería el trasto, ¿no? Pero igualmente no estaría lo guapísimo. Lo veo. Y ojalá, chacho, ojalá. Seguimos, más cositas. Metal Gear Solid 4, como estábamos diciendo. Las declaraciones que ha dicho Sandor, que se han anunciado hace relativamente por parte de Konami, relativamente poco por parte de Konami, que decían que a pesar de la bajada de precio de la consola, no tenía por qué significar que PlayStation 3 vaya a ser la dueña del corazón del juego de Kojima Productions. ¿Cómo lo veis, Chache, Edu? Pero es que las declaraciones no son de Kojima Productions, exactamente. Pero es que es Konami la que tiene la última palabra. Yo creo que sí, Edu. Konami es la que mandará a Kojima Productions. Claro, Konami es la que le va a la vida. Porque necesita ganar pelas. Pero sí, Kojima Productions pero es la que pone el curre. Mira, pero te puede hacer un mal juego. Claro. Tranquilamente, hacer una conversión pésima como ha hecho siempre con los juegos de Metal Gear en otras consolas. De Metal Gear, tanto Veas, en PC como en su como en Xbox. O sea, Metal Gear 2, jugarlo en Xbox era penoso. O Twin Snakes en GameCube, que tenía un montonazo de fallos en el tema de que no se habían matado en hacer el hook así. Pero eso ya Silicon Knights. Ya, pero bueno, en fin, que se podría haber puesto un poquito más, ¿no? Un poquito más de carne en el asador, a pesar de que el juego está muy bien. Si en realidad tiene que salir un Metal Gear para Xbox y sale mal, para eso que se quede. Oye, pero ¿en dónde está? También podríamos leer aquí la lista que tenemos de algunos de los juegos que van a ir al E3. Voy a leer algunos que vea así más o menos importantes por parte de Activision, por ejemplo. Vale. 2K Sports, tenemos NBA 2K8, NHL 2K8, Activision, Call of Duty 4, Enemy Territory, Quake Wars para PC, PS3 y Xbox 360. Este juego puede romper mucho en el territorio del PC. Luego tenemos el Guitar Hero 3 de Activision. Veremos cómo se lleva el tema de la Rock Band y de Guitar Hero. Luego tenemos a Atari con su Dragon Ball Z Sparking 3, Budokai Tenkaichi 3. Parece que tenemos una llamada. Muy buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola, ¿quién es? Soy Volmon. Y bueno, más que nada decir que las chicas también nos escuchamos. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Bienvenidas seas! Creo que os lo merecéis. ¡No es como Game Over! ¡No es como Game Over! no es como Game Hay Over. Chicas detrás de las ondas telefónicas. De un año y medio de programa. Nos enteramos de que no es mi novia la única que escucha el programa. Oh, por obligación, exacto, casi. Exacto. Oye, no ¿qué? Es solo la familia. Pues, ¿cómo te llamas? Bolmon. Bolmon. Ah, ¿y no estás en el foro? Estoy en el chat. En el chat. ¿Cuántos años tienes? 21. Bueno, que no lo parezca. Pero eso no importa, háblanos de E3. ¿Qué nos cuentas, Bolmon? Bueno, yo quería hablaros un poquillo pues de las apuestas, de que habéis estado diciendo, así, que guay, esperamos y tal. Entonces yo creo que a lo mejor una continuación de Donkey Konga, que usa algo más que, por ejemplo, los bongos, nuevos controles o algo, para hacerlo un poco más dinámico y tal, pues quizás sería buena idea, no sé. No estaban tan fuera hombre, de lugar. Hombre, siendo Nintendo y esa mente tan infantil que a veces nos sorprende hasta los hombre, propios... Donkey Konga mola, chache. Donkey Konga... ¡A ti no te mole! ¡Me voy de aquí! Lo teníamos que haber jugado la semana pasada. ¡Ay, tenemos que explicar en postdata la partida del Mario Party! ¡No se te ocurrirá! ¡Hombre! Señores, la primera vez que pierdo en el Mario Party 1 en mi vida... Y fue el sábado pasado. Y lo vamos a contar aquí. ¿Cómo no? Fue por tu culpa, Tony, porque no conseguiste. Da igual. Porque no conseguiste una moneda además. Da igual, después hablaremos de ello. Bolmon, ¿qué más? A ver, pues no sé, por ejemplo, un karaoke para Wii. Igual que lo han sacado la Play 2, por ejemplo, pues igual. Pero la Wii tiene. Ah, sí, creo que el mando también era micrófono, ¿no? Creo que van a sacar un micrófono para el mando, pero no lo tengo muy. A ver, creo. Creo, a ver, ojo, y quiero que en el chat ahora me digan si es verdad o mentira, pero a mí me suena que el altavoz del Wiimote era también micrófono. Sí, Javi, ¿cómo nos lo confirma? Sí, que lo tiene, el altavoz tiene... Tiene micrófono, ¿verdad? Sí, eso es altavoz y micrófono a la vez. Según tengo entendido, el que un altavoz haga de micrófono no es tan difícil. Vale. Ajá. O sea, que podría, a lo mejor tampoco es el mejor micrófono del mundo, pero puede tampoco hacer... Tampoco el SingStar te creas que es muy bueno, chache, para nada. Puede estar gracioso. Puede hacer las veces de micrófono. Pues claro que sí. Un juego de karaoke o un juego donde se utilice esa función estaría bien, ¿no? Nintendo es especialista en juegos así, en parties. Sí, Molbon está tirando mucho por el tema de juegos party, que yo creo que Nintendo es donde tiene que aprovechar en el caso de Wii. Pero, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero también tiene que tirar un poco por el Hargamer, que estamos abandonados. Sí. Sí, bueno. Abandonadísimos. ¿Algo más? Pues sí, a ver más cositas. No sé, yo soy bastante fanática de la Nintendo DS, que no SD, ¿vale? Uy, SD, cómo me gusta el SD. Y entonces, pues no sé, algo en plan Katamari o algo como los LEDs que han sacado para Wii, por ejemplo, así algo dinámico y tonto, en plan de que tampoco tiene muchísima sofisticación y tal, pero que luego es bastante... entretenido, de pasar las horas muertas como un tonto ahí. ¿Catamaris? Catamaris, Loco Roco y cosas así. Loco Roco for the win, tío. Loco Roco en DS no, Loco Roco 2 en PSP va a estar brutal. Brutal. Pero sí, Catamaris molaría mil. Es que el Catamaris mola. Catamaris es increíble. Bajó del cielo la Todopoderosa y de los desechos del gran Resident Evil 4 nació el Catamaris, Damacy de Namco. ¡Joder, Dios! ¡Qué rebuscado, eh! ¡Qué rebuscado! ¡Qué pedante! Tendremos que hacer una Biblia con cosas de estas, con dioses y budistas. Sí. Bueno, ¿algo más? Bueno, sí, una notita de parte de Sandor, que por cierto, gracias por la felicitación de antes. Ajá. Porque yo me estaba sospechando algo, ¿no serás tú su novia? Sí que lo es porque esta tarde en el foro he leído que había alguien muy fanático jugando al LED. Y yo le pensaba. Y de hecho yo lo puse de topic. Encerrado, lo puse de logro topic. Desbloqueado. Había gato encerrado. Era familiar de Sandor. Bueno, puntos. Igualmente nos aguanta. Bueno, bien. Había gato encerrado. Familiar no, bueno, es su novia. Ver, bueno. Si no... Hay que ver. Pues nada, felicidades, Emma. Y gracias. Y que de parte de Sandor, que este año se va a desvelar la intriga de si hay un Zelda desarrollándose para Wii al 100% o no. Sí. Cosas que hay que tener en cuenta. Llevamos un rato hablando de ello. Sí, 20 puntos a Sandor por la atención que pone escuchando el programa. Insisto. De todas maneras, yo creo que no, ¿eh? Creo que se ve Zelda en este E3. Yo creo que Recuerdo sí. que en el E3 del Twilight Princess nadie esperaba que viésemos un Zelda. ¿Te acuerdas, chache? Live que creo que nadie se esperaba que fuera a ver un Zelda. Ya, pero había pasado un tiempo ya de Wind Waker. Ya, pero nadie se lo esperaba, insisto. Pero ya había nadie pasado lo esperábamos. Un ya, bueno, pero también ha pasado un tiempo del Twilight. Ya, pero con la excusa que es para Wii. Ya, eso sí es verdad. Pues nada, pues muchas gracias por tu llamada. Pues gracias a vosotros, venga. Venga, regístrate en el foro. Vale. Vale. Qué guay, una mujer nos ha llamado. Sí, qué guay. Es la primera vez, ¿eh? Es nuestra primera vez. Bueno, también llamo Susana alguna vez, sí, pero... Claro, es mía. Es tuya. Es mía. solo mía. Qué posesivo suena, es, qué machista. Es un poco como sí, que sí, nos hemos desbrigado todos juntos a la vez. Qué bonito, qué sensaciones más bonitas. Pero yo, en la radio, esto parece un programa de sexo. En tu casa, en la mía. ¡Detrás de ti, imbécil! ¡No, detrás de mí, no! ¡Detrás de mí, no! ¡Está Daniel! ¡Dios mío, no! ¡Pero parad ya! ¡Está Daniel con su! Bueno, estábamos hablando de Terranigma, qué casualidad. Sí, es que no para. Esta canción es eterna. He metido 5 canciones nuevas y aún sale. A ver cómo me. Y seguirá saliendo. Terranigma siempre estará entre nosotros. Bien. Vamos a seguir con la lista rapidito. Más rapidito. MotoGP 2007 por parte de la Todopoderosa. ¿Qué quiere decir esto? Es el inicio de la Todopoderosa con MotoGP. Que puede decir que lo diga. Puede parecer que yo lo diga por fanatismo, pero ni mucho menos, ¿eh? La saga MotoGP en Namco siempre ha gozado de gran salud. Sí, sí. Esperemos que con Capcom son también la tenga. Son juegos buenos, realmente. Sí, sí. Devil May Cry 4. Super Puzzle Fighter 2 Turbo HD Remix, que solo lo espera Edu. Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, que bueno, que por fin lo veremos en movimiento. Y juegos por ver por parte de Capcom, que no se dicen. ¿Juegos a tutiplén? No, juegos que no se saben cuál va a ser. Saga Mega Man. Sí, sí, hay un montón de la saga Mega Man. Luego también tenemos, entre muchas otras cosas, podemos hablar de los juegos de Electronic Arts. Army of Two, un juegazo. Boogie para Wii, que tiene una pintaza increíble. Crisis para PC. FIFA 2008, LOL. Luego tenemos Half-Life The Orange Box para PlayStation 3, 360 y PC. Recordamos, sí, es el Half-Life 2 con todas las expansiones y Portal. Y Team Fortress 2. Sí, sí. Luego tenemos también, por parte de Electronic Arts, el ya clásico Rock Band, que tenemos muchas ganas de verlo en movimiento, a pesar de que ya ha salido un vídeo. Y el juego de los Simpsons, que se ha confirmado que Matt Groening sí, es uno de los malos finales del juego. Skate, la alternativa de Electronic Arts a Tony Hawk's, yo tengo muchas ganas de verlo, francamente. Y luego tenemos también, por parte de Disney Interactive, los esperados juegos de High School Musical. Es broma, claro. LucasArts nos trae Lego Star Wars The Complete Saga, ese juego que espera Edu y que no se nadie sabe por qué, no le gusta. ¿Y el KOTOR? KOTOR Matamoror. No, no hay KOTOR, no hay KOTOR, chachi. Era para que dijeras lo del Matamoror. BioWare está muy ocupada con el Sonic RPG. ¿Veremos algo en este 3? Yo creo que no. No. Demasiado pronto, ¿verdad? Microsoft, ya sabemos lo que nos va a traer, más o menos. Blue Dragon, Halo 3, Mass Effect, Lost Odyssey y Project Gotham Racing 4, con las motos y eso. Gran lista la de Microsoft, dicho sea de paso. En Midway no veo el nuevo Cruising para Wii. ¿Los hace Midway los Cruising? ¿No sí, los hacía sí, Nintendo? No, pues en teoría también enseñarán algo, ¿no? En este 3. Aquí a ver qué sale. La lista no está. Yo quiero verlo. Yo quiero ver el nuevo. Pero sí que nos trae. ¿Cruising USA, Cruising World o qué era? Sí, Midway de la mano de Epic sí que nos trae un Real Tournament 3 para PC, PS3 y Xbox 360. Por parte de Sega, la esperada continuación de Condemned, Knights para Wii. Y bueno, ya hemos visto las primeras imágenes, no sé si las habréis visto, de Mario & Sonic at the Olympic Games. La verdad es que tiene una pinta bastante deplorable. Yo espero que este juego como mínimo traiga, yo qué sé, por decir un número, 20 minijuegos. 20 minijuegos de las Olimpiadas, esperemos. Seguimos con Sierra, que no se cansa y nos trae The Legend of Spyro, The Eternal Knight, para Nintendo Wii. No tengo ni ganas de verlo. No. Y para mí, la apuesta personal de este E3, Sony Computer Entertainment. Que empezará con Killzone, que ya ha liberado la primera imagen, que yo, en mi opinión, ni fu ni fa. Hombre, está claro que Sony tiene que currárselo mucho este 3 para dar este 3 tiene que dar mucha tela esta ¿Y con consola. Con qué nos va a dar tela? A ver. Con más tela nos va a dar con God of War, Chains of Olympus para PSP. Nos va a dar tela también con Heavenly Sword para PS3, el PlayStation Home, que supongo que veremos más de lo que es este sistema, y el juego que intentaba recordar antes en la preparación del programa y no me acuerdo cómo se llamaba, Little Big Planet. Vale. Increíble cómo se va a llevar este juego con el Sysaxis, ¿eh? Muchísimo ojo. De la mano de los creadores de Dragon Quest tenemos Lair, Pursuit, Force, Extreme Justice para PSP, otro juego que le tengo muchas ganas. Y los Socom para PS3 y PSP respectivamente. Luego tenemos otra apuesta personal de Naughty Dog, Uncharted, Drake's Fortune, que tengo muchísimas ganas de verlo. Por último, nos vamos con Take-Two Rockstar con su esperadísimo GTA 4, THQ con WWE SmackDown vs Raw y de Ubisoft, lo que más destaca, puede sin ser ningún el tipo de goti, duda, el GOTY del el año. El GOTY del año podría ser Assassin's Creed para PlayStation 3 y 360, además del Splinter Cell 5. Muy bien, pues dejamos aquí el debate aquí en la radio. Y esperamos. Parece que tenemos una llamadita por eso, ¿eh? Bueno, esperamos que continúe esto en el foro en estos días movidos de E3. Sí, sí, sí. Yo decir que recordar, mejor dicho, ¿no? Porque esta noche tenemos la primerísima conferencia a las 5 de la madrugada. Y bueno, en el canal Arcadia Gamer supongo que habrá algo de movimiento. Estaremos un poquito por allí y a ver cuánta gente somos reunida, porque la verdad es que el año pasado. Pare un momento, sí, claro que sí, Javier. Ay, Javikun, estaba pensando en Javier de la conferencia del año pasado, ahora lo explico. No, que me ha comentado Sandor, me acaba de llamar, de que el juego que esperaba Spielberg para hacer para la Wii de los sables láser, uh-huh, que posiblemente saldrá en este 3. ¿Spielberg? Sí. ¿Spielberg? George Lucas. ¿No te acuerdas? Bueno, George Lucas. Dijo Spielberg. No. George Lucas. Spielberg, Steven Spielberg y... Ah, vale, vale, sables láser. George Lucas. Claro. Bien, pues a ver si se ve. Se decía que iba a tener escala 1-1. Sí. Como el No More Heroes, también de Wii, otro juego esperadísimo. Y una pregunta que lanza al aire, que ¿cuánto carisma tienen los Rabbids de Rayman para tener su propio juego? Es verdad. Eso lo dijimos aquí en el programa. Sí. Rayman Rabbids de Ubisoft también, ¿eh? Ojo, hay que tenerlo en cuenta, la segunda parte de este juego. Bueno, hacemos una pasada rápida por el retroanálisis de hoy, porque la semana que viene, como no va a haber, tenemos que acabar con este. Pues venga, vámonos con el Ghosts and Ghosts, Edu. Y luego postdata. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Para la gente que no se acuerda, este que habla es Cristian. Sí. De la primera y principios de la segunda temporada. Porque lo he hablado con Sandor, por ejemplo, y no conocía a Cristian. El cuarto miembro fundador de Arcadia Gamers, que se fue hace relativamente poco. Sí, Cristian, si nos sigues escuchando. Hola, amigo, ¿cómo estamos? Llámanos, joder. Edu, Ghosts and Ghosts. Ghosts and Ghosts, un juego de la todopoderosa. Oh, sí. Cuando era todopoderosa. Y sigue siéndolo, sigue. No lo es tanto. Un juego de arcade que tuvo varias conversiones. En este caso hablamos de la conversión de Mega Drive. Uh-huh. Que viene incluida. Que viene incluida en el Mega Drive Pack. Sí, el mando este de Mega Drive que se conecta a la televisión. Que viene el Street Fighter 2, Hyper Fighting, uh-huh, y como extra o bonus, el Ghosts and Ghosts. Bueno, entonces el Street Fighter 2 Pack. Sí. Champion Pack, si no me equivoco. No sé si os acordaréis, son estos mandos que se conectan a la tele directamente y es una Mega Drive con dos juegos incluidos en su memoria. Pues hablamos de este juego, de la historia simple, el malo del juego rapta a la novia de Sir Arthur. Red Armor, ¿no? ¿Edu se llamaba? Sí, no, Red Armor. Bueno, lo raptaba el Red Armor, ¿no? Pero que no era el malo. El malo final era el tipo este sin cabeza, el caballero sin cabeza. Red Armor. Increíble. Rapta a la novia de Sir Arthur y Sir Arthur, pues, decide ir a buscarla. Pero con una serie de cosas. Por ejemplo, Sir Arthur era un caballero que puede cambiar de armas, al más por estilo Castlevania, ¿sí? Pero que no tenía vida ilimitada, ni mucho menos. No. Tenía dos vidas. La primera la perdía al tocar un enemigo. Y Sir Arthur perdía la armadura y se quedaba en calzoncillos, en esos clasicísimos calzoncillos de corazones, que bueno, que hemos visto en cientos de juegos después de Capcom, véase Dead Racing. Y bueno, y si nos tocaban otra segunda vez, moríamos. Aunque también podías conseguir la armadura de oro. Sí. Que entonces serían tres golpes y serías puto amo. Recordar este juego, la tremendísima putada, por decirlo dificultad, así. Dificultad. La dificultad y el hecho de volver a... Cuando te lo pasas, volver al principio. Era un otra juego, vez. Antes de eso, decir que era un juego endiabladamente difícil. Endiabladamente difícil, muy, muy chungo. Es que para pasártelo entero ya te lo tenías que pasar dos veces. Sí, también. Pero cuando llegabas al final necesitabas un nuevo arma. Que no tenías en esa primera parte del juego. Y tenías que volver al principio del juego para recuperarla. Sin ningún tipo de escrúpulo, te enviaban al principio del juego y tenías que empezar el juego de nuevo para llegar al final. Dos veces para pasarte el juego. Increíble. Increíble. Estamos hablando de un juego, insisto, muy difícil, que tuvo una revisión hace relativamente poco en PSP para el Ultimate Ghosts and Ghosts. Una buena reversión, un muy buen remake con gráficos en 2,5D y una dificultad que se mantuvo a pesar de las vidas infinitas, pero es increíble lo difícil que llega a ser este juego. Y que bueno, Edu, estamos hablando de uno de los grandes de este retroanálisis, que con este termina ya la temporada de retroanálisis con un 4,5, bien merecido, 4,5 estrellas que se merece este Ghosts and Ghosts. Nos vamos, volvemos ahora con la última postdata de la temporada. Hasta ahora. ¡Posdata! Echaremos de menos esta canción, amigos. ¿Por qué? Pues acaba. En septiembre volveremos a tenerla, ¿no? Nos van a chutar de la radio. Exagerado. Solo por un comentario. No. Ay. Subasa crónica. Sí. Ya está, ya estoy contento. Bueno, hemos recibido un mail. Y con ese mail un adjunto muy majo. Un adjunto muy, muy majo. ¿Lo ponemos ya? Primero lee el mail y luego lo ponemos. Adelante. Muchísimas gracias a Gim. Muchísimas gracias a Gim. El muy crack me dio hasta 10 cortes diferentes entre los que elegir. A Isako y a Feeling, que son respectivamente las tres primeras voces del corte. Y por supuesto, como si esto fuera un vídeo de cutre de YouTube... Dirección, guión, montaje, efectos de sonido, aparte de la todopoderosa, maquillaje, coordinación, etcétera, Sandor. XD. Y sobre todo, gracias al coro ruso por el himno a vosotros y a Isako, que me dijo qué programa utilizar para el montaje. Un saludo de parte de este mail de Sandor, que nos acompaña una cuña. Nosotros le agradecemos que nos mande la cuña enormemente. Y que nos haga la segunda parte del programa casi entera. Sí. Muchas gracias, Sandor. Nos pensaremos eso de la sección del Sandor siempre y cuando él esté conforme. Y pongamos la cuña. Enchufemos la cuña. Es muy buena. Sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia. Por el forro. Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. Por el forro. Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Impresionante la cosa. ¡Sale el primer juego para Wii! ¡Que no es una bazofia! ¡Cómo mola Gim! La voz de Gim mola. La voz de Feeling mola mucho. Muchísimo. La voz de Isako ya la conocemos. Sí, ya es normal, hombre. Pero a mí, si se me permite, la voz de Feeling me recuerda mucho a la de Daniel Valverde, de La Posada del Buen Juego. Que incluso pensé, cuando la primera vez que escuché la cuña, pensé que era él. Y digo, no, tiene voz. Te ¿eh? Juro que el parece él. Feeling, tío. Que sepas, tienes voz. Sí, para sí, cómo molas. Para la tele tienes voz. ¿Cómo molas? Es más, he visto gente que tiene el mismo tono de voz que tú en la tele y en la radio. Daniel Valverde, sin ir más lejos. Gente más famosa. Sí, más famosa que Lai. ¿Cómo mola Lai también? En fin, ¿qué tenemos así al final? El Mario Edu, Party. Expliquemos, ¿qué ha pasado? Eras una vez un minuto y medio. Un sábado por la noche que no había nada que hacer. Sí, decidimos jugar al Mario Party. Sí, Chache se fue a San Quirsa, a casa del Maneru, a jugar al Mario Party, pero antes cometió el error de que yo me enterara de que él se iba a San Quirsa, ¿no? Entonces yo llamé, me enchufé y enchufé al Edu. Entonces claro. Nos fuimos los tres con nuestro amigo Ichan a San Quirsa. Bien, llegamos a jugar al Mario Party, Chachín batido de toda la vida al Mario Party. Totalmente. Claro, yo no pensaba ganarlo, ni siempre Edu tampoco. Siempre me he llevado la estrella de minijuegos. Siempre. Siempre me he llevado la estrella de monedas. Siempre. Y siempre tenía más estrellas. Claro, ya era esta obvio. Esta partida acabó un poquito justita. Y no se sabía nada quién iba a ganar. Yo acabé la estrella de monedas, sabéis que, bueno, no sé en el resto de Mario Party, pero al menos en el 1, que es para mí el mejor. Se lleva la estrella de monedas el que tiene más monedas. Sí. Tony Chan tuvo en el último turno, en el último minijuego de todos, la oportunidad de conseguir más monedas que mi contrincante. Y por una moneda no consiguió ganarle, superarle. Pero entonces, lo empate. Entonces fue una estrella para ti. Tony y otra para el colega, que acabó ganando la partida y yo me sentí muy humillado. Si no me hubieses avisado, Chache, si no me hubiera enterado de San Kirsan, no habría pasado nada. Así que con este final nos vamos, señores. La semana que viene. Programa, y nos vemos el sábado en Game Over también. Sí, nos vemos el sábado en Game Over, señores. Así que nada, disfrutad y muchacho, cuidado para ir a Game Over. Tened cuidado, ¿vale? No bebáis y muy buen rollo. Harry Potter y la Orden del Fénix. Váyase, señor. Harry Potter. Adiós, Javi. Sorbeto de limón. Chocobo, adiós. Sorbeto de limón. Nos vemos esta noche a las 5 de la madrugada. Hasta luego.